Aventuras en Madrid, de Cristina Santa Ana Álvarez Osorio. Introducción. Rodrigo e Irene, los protagonistas de esta historia, son mis nietos. Son personajes reales. Rodrigo, un poquito ofendido, me dijo un día que él no escribiría así un libro como este. Nos enfadamos un poco, pero yo seguí dando forma a estas aventuras porque pienso que cuando sea mayor comprenderá el valor de la imaginación y el fabuloso poder que tiene para conducirnos a parajes maravillosos sin que cojuelo alguno nos lleve por los aires. Este libro empezó siendo un cuento para ellos solos, un extraño regalo de Navidad, unas aventuras insertadas con la historia real de algunos de sus antepasados. Quería que cuando fueran mayores no olvidaran sus raíces. Son gatos, por lo menos en 9 o 10 generaciones. La historia de Madrid predominó sobre la cotidiana de los antecesores. Y de escribir para solo 2 nietos, pasé a hacerlo para todos los muchachos y muchachas que sientan curiosidad por saber algunos hechos ocurridos en la capital. Un concurso de la editorial Aguilar, en memoria de Elena Fortún, a la que debo muchas horas felices de mi vida, me animó a escribir el capítulo de La Rueda, tomando a mi querida Celia como guía. No sé si he cometido plagio al apoyar mi voz en otras voces. Si lo he hecho, que quede claro mi homenaje a los autores que me llenaron el cerebro con su arte. Una vez el libro imprimido entre mis manos, quise probar suerte con otro concurso que patrocinaba el Ayuntamiento de Madrid. Con gran alegría, recibí la noticia poco tiempo después de que me habían otorgado el segundo premio, una medalla de plata que me entregaron en su estuche en los jardines de Cecilio Rodríguez en El Retiro. Lo celebraron con un cóctel al que acudí con mi marido y algunos de mis hijos, rodeados de pavos reales. Con este premio me di cuenta de que ese libro no iba dirigido tan solo a los jóvenes estudiantes, que podía ser interesante para cualquier lector o lectora de cualquier edad que tuviera interés en aprender algo nuevo sobre la historia de Madrid. Espero que leer este libro te divierta tanto como a mí escribirlo. Los dibujos los he hecho yo y he preferido que no lo retocara ningún profesional, pues considero que el temblor y la inexperiencia del trazado puede transmitir la inocencia y el amor con el que están hechos. Capítulo 1. El mago. No tengo más remedio que escribir estas cosas fantásticas que me están ocurriendo. Es maravilloso. Si lo contara, nadie me creería. Vuelo cada noche. ¿No es estupendo? Pues vuelo, lo mismito que Superman. Es una faena no poder decirlo en el colegio. Claro, que así me parezco más a él, que también todos creían que era un oficinista de nada. Y luego, vaya tío. Yo no poseo su fuerza ni sus poderes, pero vuelo, así, sin artilugios especiales, libre en el aire como los pájaros. Es alucinante. Pero voy a empezar por el principio, porque, como digo, no quiero olvidar nada. Todo ocurrió por culpa de la PECAS, la profe de historia, que es una pesada, y este año le ha dado por querer que tengamos experiencias nuevas y siempre nos está mandando que preguntemos a la gente las bobadas que se le pasan por la cabeza. Que os cuenten vuestros abuelos la historia del pueblo en el que nacisteis. Esta fue su última ocurrencia. Como si fuera tan fácil. Para ir a casa de mi abuela, tengo que coger 2 autobuses y solo voy a verla los domingos. Los alumnos de octavo ya somos veteranos y estamos acostumbrados a aguantar a los profes con sus respectivas manías. Pero a la PECAS es muy difícil torearla. Es una pelirroja que está como un tren y de las maestras más duras que hay en el colegio. Quiere que aprendamos cosas que no vienen en los libros. Yo soy de Madrid, pero casi de un pueblo, porque mi barrio de Entrevías está muy lejos del centro. Cuando la PECAS nos mandó a hacer ese trabajo, me di cuenta de que no sabía casi nada, ni de Madrid ni del barrio. Así que acudí a papá. Vaya cosas tiene tu maestra. ¿Qué quieres que te cuente? No se me ocurre nada. Pregunta a tu madre. Yo no tengo tiempo para perder en esas tonterías. No debí de pillarle en uno de sus mejores momentos. Mamá, pese a su buena voluntad, no supo cómo sacarme del apuro, pobrecilla. Estaba empeñada en ayudarme y comenzó a buscar en los libros. puso sobre la mesa camilla el Espasa y una guía telefónica que dijo traían historias de Madrid. Le expliqué que la profesora no quería que copiásemos nada, sino algo nuevo que alguien de nuestra familia hubiese vivido. Pasé la tarde sin saber qué hacer. Anocheció y yo seguía con mi cuaderno en blanco y solo en la primera hoja el título Historia de Madrid. Cené. Todos se fueron a la cama. Oí dar las 11 en el reloj del cuarto de estar y a pesar de estar muerto de sueño, me decidí a copiar de la enciclopedia. No podía llevar el cuaderno sin nada. Escribí. Madrid comenzó siendo un castillo moro, puesto avanzado para la defensa de Toledo, que estuvo situado en el mismo lugar que el actual Palacio Real. No había hecho más que empezar cuando entró en mi cuarto mi hermana Irene, descalza, con el camisón hasta los pies y con los pelos rubios revueltos. Yo la quiero mucho, pero a veces es un plomo. ¿Qué haces? Me preguntó. Yo no tengo sueño. Uf, me eché a temblar. Eso significaba que me iba a dar la lata. Yo sí, le respondí. Y a ver si me dejas en paz, porque tengo que escribir un rollo sobre Madrid y suponía que papá o mamá me iban a ayudar, pero no saben nada. Pues pide ayuda a Superman, me aconsejó como si fuese lo más natural. Claro, ella adora ese personaje del TVO al que cree capaz de sacar de dificultades a todo el mundo. Siguiéndole la broma, puse una mano sobre la pared y jugueteando con una piedra que tenía en el bolsillo, exclamé. ¡Superman! ¡Superman! ¡Superman! ¡Ah! ¡Vaya susto! Un hombrecillo cojo, sostenido por dos muletas, con una gran boca de la que sobresalían los colmillos, unos ridículos bigotes hacia arriba y casi calvo y vestido como Cervantes, se nos puso delante. Irene, aterrada, me abrazó lloriqueando. Yo me quedé paralizado, sin poder hablar durante mucho rato. ¡Tú no eres Superman! Balbuceé cuando recuperé el aliento. ¿Yo, señor don Rodrigo de la calle y San Segundo? Soy el diablo cojuelo, a quien vuesa merced ha invocado, dijo por fin aquel extraño ser. No, debe de haber alguna confusión, porque a quien he pedido ayuda ha sido a Superman. Perdone vuesa merced, creí poder seros útil, y por eso he acudido dispuesto a favoreceros en lo que gustéis. Se justificó con amabilidad aquel cojo venido del cielo, mejor dicho, del infierno, ya que confesó ser un diablo. Aún tenía miedo, pero iba desapareciendo cuando caí en la cuenta de que aquel ser venía para ayudarme. ¿Estaría soñando? Quizá era verdad lo de las apariciones y la magia y todo eso. Incluso Superman, a pesar de lo que me había reído de Irene, bueno, si era un sueño, lo mejor era sacarle partido. Dime, ¿puedes ayudarme a hacer este trabajo en lugar de mis padres? Puedo. Por conjuro me llamó vuesa merced. Y allí de donde vengo, tengo justa fama de ser un buen conocedor de Madrid. ¿Y de dónde vienes? Preguntó Irene, tranquilizada un tanto por la amabilidad del hombrecillo aquel. A ella las situaciones mágicas no le parecen imposibles. Superman para Irene es tan real como papá y mamá. De los infiernos. A mí eso del infierno no me hacía gracia. Quise quitarme de encima toda responsabilidad. Vamos a aclarar las cosas. Yo no invoqué nada. Tampoco hice conjuros. Ni siquiera conozco esa palabra. Expliqué defendiéndome. Sin embargo, vuesa merced tomó en su mano izquierda una piedra de pedernal y con la derecha tocasteis el muro mientras por tres veces invocasteis un nombre que por cierto creí el mío, aunque me sonaba un tanto extraño, aclaró el diablo cojuelo mientras sonreía con simpatía. Me di cuenta entonces de que verdaderamente el cojuelo podía sacarme del apuro y le rogué que me dijese cómo hacerlo. Se ofreció a mostrarme lo que deseara. Podía, como Superman, surcar los cielos y nos explicó que ya lo había hecho en otra ocasión con un estudiante que se llamaba Don Cleofás Leandro Pérez Zambullo. Y yo quería conocer la historia de Madrid y la de Entrevías. Irene nos interrumpió. ¡Oh, podemos ir a ver ahora mismo! Tanta conversación la estaba poniendo nerviosa y deseaba emprender aventuras aunque el hombrecillo de los colmillos no fuera tan guapo como Superman. Naturalmente, y para demostrarlo, nos tomó a ambos de las manos. Dijo que cerrásemos los ojos y tuvimos los dos la sensación de subir de golpe 10 pisos en uno de esos ascensores del Corte Inglés. Y cuando los abrimos, vimos el espectáculo más impresionante que uno se puede imaginar. Un auténtico brujo, vestido de pieles y adornado de huesos, preparaba con raíces y semillas una pócima. Y cuando estuvo hecha, bebió de ella y se encaminó a un lugar aislado y allí comenzó a recitar una salmodia que fue subiendo de tono hasta alcanzar unas vibraciones altísimas que me pusieron la carne de gallina. A Irene debía de ocurrirle lo mismo porque se me pegaba como una lapa y no decía ni pío. Cayó en trance, con los ojos en blanco y atacado de convulsiones, parecía danzar. Poco a poco volvió en sí y entonces elevó las manos en actitud de súplica y por telepatía entendí su ruego. ¡Oh, soplo de la vida! ¡Dadnos hoy nuestro alimento! ¡Dadnos luz y calor! ¡Ah! Fue una experiencia alucinante. El cojuelo entonces nos dijo que nos había llevado a la época de la prehistoria. Bueno, no me hacía falta esa explicación porque enseguida me di cuenta de ello. En ese mismo instante, una manada de elefantes se dirigía a un hermoso y ancho río para beber y un estruendo espantoso nos dejó clavados a la sombra de unos avellanos. Un tropel de salvajes con palos encendidos acosó a los enormes animales que, asustados, se dispersaron. Uno de ellos, en su carrera, quedó atrapado en el barro de esa zona pantanosa. Los hombres aquellos se lanzaron sobre él y con lanzas de madera que tenían la punta de piedra le remataron. Les costó muchísimo trabajo. Después otros acudieron a despedazarlo y todos estaban contentísimos pues habían cobrado una buena pieza que tenía unos hermosos colmillos. Irene estaba muy asustada y yo también. Un poco menos porque me daba cuenta de lo estupendo que era tener la oportunidad de ver con mis propios ojos lo que había ocurrido hacía miles de años. El Manzanares era entonces un enorme río caudaloso, lleno de meandros con vegetación abundante. Me sacó de mis pensamientos un hombre de aquellos con un aspecto horrible, cubierto de pieles y con la cara pintada, que se dirigía hacia nosotros apuntándonos con su lanza, que pese a ser de piedra, parecía muy afilada. Retrocedimos y el cojuelo nos tranquilizó al decirnos que no nos podía ver, pues éramos invisibles. Lo comprobamos al apartarnos de su camino, que él siguió hasta lanzar su arma a un pequeño animal al que no acertó. Irene, al saber que no podía verla, perdió el miedo y quiso hacerle una broma. Tomó una rama seca del suelo y la puso delante del pecho de aquel cazador, que cayó de rodillas asustado por aquel palo que flotaba en el aire. Irene entonces se echó a reír y el pobre salvaje se llenó de terror, oyó reír a una rama y pensó que ese día el brujo no había conseguido aplacar a los espíritus de la naturaleza. El cojuelo reprendió a mi hermana amablemente. No debía asustar a aquellos hombres que solo buscaban el alimento que necesitaban. Teníamos frío y pese a lo emocionante que estaba siendo esa aventura, el sueño nos hacía desear nuestra cama calentita. Volvimos a nuestra habitación en un abrir y cerrar de ojos y antes de despedirse el diablillo nos dijo: guardad el secreto. Cada noche volveré a las 11 para mostraros este Madrid que desconocéis. ¿Cada noche? ¡Qué suerte poder tener tantas aventuras como las de hoy! Lo difícil va a ser guardar el secreto. Irene tenía los ojos abiertos como platos. Tardé mucho en convencerla para que se fuese a dormir, pero por fin lo conseguí y me encerré en mi cuarto. Antes de acostarme, rompí el papel que decía eso del castillo moro que encontré en la enciclopedia y comencé a escribir lo que había visto esa noche. Madrid fue un precioso lugar con un río ancho y caudaloso, lleno de árboles y plantas, y en él vivían muchos animales y hombres que cazaban con armas hechas de una piedra muy dura que se llamaba pedernal y cortaba. Y después, contento, me fui a dormir. Capítulo 2. Martes. Al día siguiente, la señorita Inés, conocida por la Peca, como nombre secreto que debe tener todo profesor que se precie, estaba de buen humor. Los chicos estaban portando bien y los padres y los abuelos, en la mayoría de los casos, habían trabajado a conciencia. Muchos más de la mitad de sus alumnos eran de Madrid. Uno de Guarromán explicó que el suyo había sido fundado por alemanes, y eso que estaba en plena Andalucía, después de atravesar el puerto de Despeñaperros. Carlos III había querido hacer allí una experiencia de repoblación con extranjeros. Otro de Campo de Criptana, en Ciudad Real, leyó algo sobre los molinos, Don Quijote y Sancho Panza. Todo fue bien hasta que le llegó el turno a Rodrigo. «A ver qué ha escrito este muchacho experto en karate», dijo con la mejor de sus sonrisas la maestra. Y Rodrigo comenzó a leer lo que había visto esa noche en la cacería del elefante, y sobre las puntas de piedra y cómo se clavaban en el pobre animal que se hundía en el barro. Y de los hombres aquellos con sus pelambreras por las que nunca había pasado un peine, y de cómo se cubrían de pieles y de los árboles llenos de frutos rojos como fresas. Como esperaba la señorita Inés, no le gustó del todo. Se nota que tu madre es experta en historia y te ha ayudado. Tu versión de la prehistoria es bonita, pero yo esperaba de ti otra más moderna en la que alguno de tus familiares hubiese participado directamente y no inspirada en los libros. Rodrigo estuvo a punto de decir que su información era tan directa como la de sus compañeros, pero recordó el secreto que le unía al diablo cojuelo y se calló, porque además nadie le hubiera creído. De todas formas, la señorita Inés reconoció que lo que había escrito estaba muy bien y añadió unas cuantas informaciones más sobre las terrazas del Manzanares y dijo que aquel lugar fue uno de los asentamientos humanos más importantes de Europa. A Irene no le fue tan bien en su clase. Su seño les estaba explicando lo que era un elefante. Como era más pequeña, fue incapaz de guardar el secreto. Se hizo la importante diciendo que ella había visto uno, pero que no era como ese, que tenía los cuernos más largos y curvados. La profesora le contestó que tal como lo describía, era un elefante de épocas antiguas y se llamaba mastodonte, y que no podía ser cierto porque se extinguieron. Vamos, que desaparecieron del planeta hacía miles de años. La pobre Irene, con lágrimas en los ojos, decía que sí, que lo había visto, incluso cómo lo mataban con lanzas unos hombres feísimos. Y la maestra, dale que dale, que la habría encontrado en algún libro, o mejor aún, quizás sus padres le habían llevado al Museo Arqueológico de la calle Serrano, donde hay una maqueta. No podían creérselo del diablillo, que hasta tenía nombre, y los chicos se reían de ella. Pero la seño se quedó muy seria cuando dijo lo del diablo cojuelo, porque un dato tan concreto no encajaba en una niña tan pequeña. Irene tan solo tenía 7 años. La profesora cerró la cuestión pasando del elefante al tigre, no sin antes apuntar en su cuaderno que debería hablar con los padres de la niña, pues le preocupaba esa imaginación en la que intervenía un elemento tan literario como el diablo cojuelo y la confusión entre realidad y fantasía. A las 11 de la noche en punto, los niños, emocionados por su secreto, se prepararon para recibir a su nuevo amigo. Olvidaron preguntarle si debían invocarle de nuevo. Por si acaso, Rodrigo repitió la llamada de la noche anterior. ¡Superman! ¡Superman! ¡Superman! Pero no ocurrió nada. Pensaron que todo había sido un sueño, pero era raro que los dos recordaran las mismas cosas. Intentaron hacer el conjuro exactamente igual. Rodrigo se acordó de la piedra que tenía en el bolsillo y la tomó en su mano, colocó la otra sobre la pared y probó de nuevo. ¡Superman! ¡Superman! ¡Superman! Pero nada. Entonces Irene le hizo ver que el nombre era el de Diablo Cojuelo y que si la noche anterior el hechizo había resultado, se debía a que no había oído bien. Rodrigo volvió a probar. ¡Diablo Cojuelo! ¡Diablo Cojuelo! ¡Diablo Cojuelo! A la tercera fue la vencida. Ante ellos, el feísimo diablillo sonreía. Se disculpó por no haberles dejado claro el conjuro que debían pronunciar. El correcto era larguísimo. Estos 5 dedos pongo en este muro. 5 demonios conjuro. A Barrabás, a Satanás, a Lucifer, a Bercebú, al diablo cojuelo, que es buen mensajero, que me traigan a fulano luego, a mi querer y a mi mandar. En vez de fulano, había que decir el nombre de la persona que se quería ver. No fallaba nunca, y precisamente por ello, allá por el año 1633, le había costado un disgusto a una señora que se llamaba Beatriz, que le pidió ayuda, y fue denunciada como bruja a la Inquisición por doña Antonia Mejía, que la tenía envidia. Les aconsejó que lo apuntaran en un papel. A los niños no les gustó la fórmula, les asustaba eso de Barrabás y Lucifer, y no digamos nada a Belcebú. Invocar a los demonios podía ser peligroso. El cojuelo les explicó las particularidades de cada uno. Lucifer era el demonio de las dueñas y de los escuderos. Satanás, desastres y carniceros. Belcebú, de tahúres, amancebados y carreteros. Barrabás, Belial, Astarot y otros eran demonios mayores con ocupaciones importantísimas, pero él no, él era tan solo un pobre diablo que solo quería ayudar a los humanos. Los niños propusieron un cambio. En el conjuro podrían prescindir de los importantes con los que no querían trato alguno. Ya no había dueñas, ni escuderos, y tampoco carreteros. ¿Y eso de tahúres? ¿Funcionaría siempre si solo tocaban la piedra y le llamaban tres veces como hoy? El cojuelo tenía sus dudas, porque un conjuro era un conjuro, y la ciencia antigua tenía mucho cuidado en no cambiar un ápice. ¿Qué era un ápice?, le preguntaron. Una parte muy pequeña, insignificante, como el acento que se pone sobre las letras, les contestó. Pero todo cambia con el tiempo, y por lo que se ve, los demonios también, pues ahora nadie les hacía caso. Han dejado de dar miedo. Incluso esos tan importantes solo valen para que se escriban libros sobre ellos o se hagan películas como la de La semilla del diablo. Como todo lo feo y malo y que da miedo, lo mejor es darle la espalda y quitarle su importancia, le dijeron los niños. El cojuelo no quiso pronunciarse. Como el último mono del infierno, no podía indisponerse con sus superiores, pero decidió que los niños tenían razón y si no querían invocar a Lucifer y a los demás, ¿por qué iban a llamarlos? Acordaron que bastaría con su nombre. Resuelta esa cuestión, decidieron emprender otra aventura y, cogidos de las manos, volaron despacísimo sobre un Madrid lleno de luces. La sensación era maravillosa. Flotaban sobre los tejados sin frío ni calor. Bastaba la voluntad para cambiar de dirección. Desde el cielo podían ver las pistas de aterrizaje de barajas con sus lucecitas azules, las avenidas grandes de la Castellana o la Gran Vía, huecos oscuros de los parques, la Casa de Campo o el Retiro. Allá abajo, el arco de la Puerta de Alcalá, redonda como un plato la Cibeles, las cerillas encendidas de sol de las que habían protestado los madrileños. El reloj marcaba en ese momento las 11:10 y sobrevolando la calle Mayor llegaron al Palacio Real. Capítulo 3. La dama y el caballero. Hoy hemos aterrizado en una pequeña población rodeada de murallas. Majerit, Madrid en árabe. Eso nos dijo el cojuelo al vestirnos de moros, como si fuéramos disfrazados a una fiesta de carnaval para pasar desapercibidos entre la movida de los que celebraban el nacimiento de Alimenón, hijo del rey de Toledo. Cada vez me asombran más los poderes que tiene este diablo amigo. Nos hace invisibles, nos viste como quiere y volamos con él. Se nota que Majerit teme las invasiones de los cristianos, porque no le basta una sola muralla, tiene dos. Atravesamos la primera de ellas por la puerta cerrada, que estaba abierta, después la de la Vega, para entrar en el Alcázar, pasando ante la Almudaina, una torre de vigilancia desde la que se divisan todos los caminos que llegan a este pueblucho. Siempre hay un vigilante allí, y si ve algo sospechoso, se encienden hogueras para avisar a otras torres del peligro, Torre Lodones, Torre Laguna, Torrejón y otras. Pudimos entrar sin dificultad como invitados a la fiesta que daba el Cadí en honor del nuevo príncipe. Irene se sintió desamparada cuando la separaron de mí y de su nuevo amigo para conducirla al harem de las mujeres. Luego nos contó que el miedo se le pasó rápido. Al pasar ante una puerta de metal pulido, se sorprendió al ver reflejada en ella a una jovencita guapísima de cabellos rubios, vestida con calzones anchos y largos hasta los pies, calzada con babuchas, con una chaquetilla corta bordada y un velo transparente adornado con perlas y moneditas de oro. Su sueño de hacerse mayor se había cumplido. Me dijo que la llevaron a una habitación que estaba llena de señoras que habían acudido de los pueblos cercanos para celebrar la fiesta. Se presentaron ellas mismas: Aja de Getafe, Zahara de Alcorcón, Jarifa de Almonacid, Fátima, la hija del Cadí. Pero sobre todas ellas destacaba por su hermosura Zaida, la favorita de Aliatar, el alcaide. Sobre eso nos dio una explicación el diablillo. Es que los moros se casan con varias mujeres y entre ellas eligen como favorita a la que más les gusta. Mi hermana dijo que se llamaba Irenilla de Entrevías y cuando comenzaron a sonar los tambores se lanzaron todas al balcón desde donde podían mirar sin ser vistas a través de una celosía. Fue tras ellas. En el patio habían levantado un estrado. Aliatar presidía los juegos. Nos había visto entre los invitados y se quedó tranquila. La fiesta estaba en su apogeo. Salió un toro, derribó a dos mozos que pretendieron lidiarle. Los tambores anunciaron cambio de tercio. Yo no sabía que los moros toreasen. El público comenzó a pedir al alcaide que saltara al ruedo. Él dudaba. Por fin se levantó de la presidencia y poco después le pudimos ver en el centro de la plaza. La fiera le acometió con tal fuerza que mató a la yegua que montaba. Lo intentó de nuevo y fue derribado por segunda vez. Y ligeramente herido, tuvo que retirarse. Aquel toro parecía desafiar a todo el mundo. Nadie se atrevía a hacerle frente. Los tambores anunciaron que la lidia se suspendería. Los moros y moras del público gritaban indignados porque les habían robado su fiesta. Pero en esos momentos, un aguacilillo entra en la plaza y le dice algo a los músicos. ¡Trum! ¡Toque de atención! La bella Zaida abre su precioso balcón, se asoma ante la sorpresa de todos y anuncia que un caballero cristiano pide permiso para alancear a ese toro. No se le puede negar. Se hace un silencio. Entra un gallardo joven montado en un soberbio potro negro. En el arzón de la silla lleva su escudo con un letrero que dice: «Nunca mi espada venciera». Al ver a la hermosa Zaida, da la vuelta. Se acerca y con una reverencia le brinda el toro. Un murmullo se levanta. ¡Es Rodrigo de Vivar! ¡Es Rodrigo de Vivar! ¡Sí, es el Cid! La mora se pone en pie y acepta el brindis. Apenas le da al de Vivar tiempo de enfrentarse a la fiera que como una flecha se abalanza sobre él. Con habilidad y presteza, el Cid aparta el cuerpo. Todos aplauden. El juego se repite varias veces ante las ovaciones del público. Aplaudimos a rabiar. Me sentía orgulloso de llamarme como él. Esperaba con impaciencia el momento de saludarle. Había olvidado que para todos yo era ahora un muchacho musulmán y que mi tocayo era el enemigo de toda esta multitud. Aliatar, celoso, esperaba la ocasión de echarle el guante sin dejar mal a su Zaida, que había dado el permiso para que el muchachito castellano se luciera. Retoque de tambores. Cambio de tercio. El fiero animal escarba la arena con sus pezuñas y se lanza con toda su fuerza sobre el jinete. Fuerza que utiliza el de Vivar para colocar la lanza en el punto justo que hace que el toro se desplome herido de muerte. Se levanta la plaza en una ovación. Un poco petulante, el muchacho se vuelve hacia Zaida. Aliatar no puede resistir los celos y en vez de felicitarle, le acusa a voces de cristiano y de enemigo, amenazándole con la prisión. Seguí emocionado los acontecimientos. Temblé ante la actitud de los espectadores, que en lugar de pedir la oreja, se volvieron en contra del triunfador. De nada me vale haber estudiado un poco de historia y de literatura, porque en mis libros no se habla de toros ni de situaciones como esa, y por lo tanto desconocía cómo iba a acabar aquello. Todos en pie vociferantes, de pronto se hizo un silencio. ¡Tú, tú, tú, tú! Se oían las trompetas de los leales del de Vivar que venían a ayudar a su joven señor desde la Moncloa. Yo tenía el corazón en un puño. Pero el cojuelo, travieso él, trastocó el tiempo y lo hizo retroceder. Las trompetas fueron entonces las de las mesnadas del cruel Ramiro II, un rey castellano anterior en un siglo al Cid que destruyó las murallas de Majerit, entonces más débiles, y pasó a la fortaleza arrasándolo todo. Irene en aquel jaleo fue tomada como esclava. Lamentó entonces ser mayor, bonita y parecer mora. En el barullo nos habían perdido de vista. Un guerrero la llevaba a la fuerza en su caballo. Apurada gritó: «¡Diablo! ¡Diablo cojuelo! ¡Diablo cojuelo! ¡Socorro! ¡Socorro!». Y en vuelo rasante, el cojuelo y yo la arrebatamos del caballo y los guerreros se quedaron con un palmo de narices al ver que un diablillo y un muchacho les quitaban de las manos a la bella esclava y se la llevaban planeando por los aires. Esta noche, comentando lo sucedido, Irene reconoció que había pasado mucho miedo. Yo estoy un poco enfadado con el cojuelo porque con el brusco cambio del tiempo me ha hecho perder la oportunidad de charlar un rato con mi tocayo, el Cid, y decirle que me pusieron su nombre para que, como él, fuera muy valiente. Que en vez de ejercitarme con espadas y otras armas, aprendo karate para defenderme. Tengo que hablar con él y preguntarle muchas cosas. Madrid, efectivamente, como decía el espasa, fue un castillo árabe para la defensa de Toledo. El cojuelo me dijo que al principio solo construyeron una torre atalaya y que la mandó levantar el tal Mohamed, hijo de Abderramán II. Lo que yo he visto ha sido un castillo rodeado por dos murallas de cal y piedras que tienen torreones y puertas. Entré por una de ellas, que estaba adornada por un dragón que más parecía una culebra, esa que llaman cerrada y que no entiendo por qué. Capítulo 4. Miércoles. Al día siguiente, Rodrigo, mientras desayunaba, comentó con su madre lo que había visto la noche anterior, como si lo hubiese estudiado en algún libro. Describió la fiesta y al decir el nombre del alcalde Aliatar, su madre comenzó mecánicamente a recitar. Madrid, castillo famoso, que al rey moro alivia el miedo. Arden fiestas en su coso por ser en natal dichoso de Alimenón de Toledo. Su bravo alcaide Aliatar, de la hermosa Zaida amante, las ordena celebrar por ver si puede ablandar el corazón de diamante. Ya no recordaba más, pero le dijo que en el siglo XVIII un enamorado de Madrid, Nicolás Fernández de Moratín, había escrito esos versos que ahora sonaban un poco falsos y llenos de ripios. A él no le importaba la forma, sino lo que decían, que era punto por punto lo que había visto. Recordaba emocionado la gallarda entrada del jovencísimo Cid. Sintió unas enormes ganas de decirle a su madre lo que le estaba pasando, pero se calló. Quería saber más y abordó a la Pecas a la hora del recreo. Le preguntó si el Cid había estado en alguna ocasión en Madrid y le contestó que no, que partió de Burgos hacia las tierras de Valencia, desterrado por su rey. Entonces él le habló de los versos descubiertos de Moratín y su profesora le aclaró que eso era una licencia poética, una imaginación del autor, que no, que el Cid no debía haber pisado Madrid. Se la veía con ganas de marcharse a reunirse con sus compañeros. En el recreo cotilleaban de todo y si a algún niño se le ocurría interrumpir en la sala de profes, lo mandaban a jugar. Sonó el timbre. Entraron en la clase de lengua. Don Diego, el puntilloso, les ordenó escribir un diálogo de tema libre y Rodrigo encontró fácilmente sus licencias históricas al describir una conversación con el Cid. La que hubiese podido tener en la realidad si el cojuelo no hubiera alterado el fluir del tiempo. Comenzaron las dificultades con las repeticiones de fulanito preguntó, menganito contestó, los guiones y todo lo demás, poniendo los cinco sentidos en la puntuación y en no comerse ningún acento, porque el profesor era en eso muy riguroso. Por culpa de las tildes o de los ápices, se podía suspender. Hola Rodrigo, escribió. Todos me llaman Cid Campeador o Don Rodrigo, le contestó. Pues, Cid Campeador o Don Rodrigo, yo también me llamo Rodrigo. ¿Y qué? Pues nada, si quieres, echamos una pelea sin espadas. Aprendo karate. ¿Y eso qué es? En su diálogo fue tanta la atención que puso para no meter la pata que el Cid acabó pareciendo un personaje lacónico, poco amigo de la conversación, y Rodrigo, como un tonto, preguntaba con el menor número de palabras posibles. A todo esto, Irene estaba preocupada pensando en aquel bruto que la había cogido en brazos a la fuerza y que la llevaba sobre su caballo mientras le decía al oído que ahora sería solo su esclava. Escarmentada por lo del elefante, que no se lo había creído nadie, preguntó a su mamá qué era eso de ser esclava, sin descubrir el motivo de su pregunta, y le contestó que era obedecer sin rechistar. «Entonces, ¿yo soy tu esclava?», dijo, aunque depender de su querida mamá no le parecía tan horrible. Otra cosa hubiese sido el tener que hacerlo con esa bestia que la apretaba y olía 100 veces peor que... Capítulo 5. La reina. Odio guardar este secreto. He visto al Cid y tengo que callarlo. Cuando el cojuelo acudió a nuestra cita de las 11 de la noche, le pedí que me llevara a verle. Con el follón del cambio del tiempo me dejó sin hablar con él. El diablillo se se quedó pensativo y me dijo que eso era imposible. El Cid pertenecía a Valencia y a Burgos. Él solo podía actuar en la provincia de Madrid. El conjuro tenía sus limitaciones. La noche anterior, Irene, sin saberlo, había corrido un gran riesgo. Si el guerrero que la raptó hubiese salido con ella de la provincia de Madrid, se habría quedado esclava en algún lugar del norte de España, sin que él hubiese podido hacer nada. Irene entonces dijo que tenía mucho sueño y que esa noche pasaba de aventuras, y que si queríamos que la despertásemos al regresar para contarle las de esa noche. Nuestro amigo no sabía cómo animarnos. Se ofreció a acompañarme ante Alfonso VI, el rey de los tiempos del Cid y que conquistó Madrid. Era mucho más divertido que el severo don Rodrigo y mucho más tolerante, pero yo pasé de reyes. Prometió entonces no cambiar el tiempo esta vez. No me gustan demasiado ni las peleas ni la violencia, pero tengo una enorme curiosidad, por lo que le dije al cojuelo que esa noche solo quería ver sin meterme en ningún follón. Volamos. Como siempre, disfruté viendo todas las cosas desde el cielo. Llegamos en el momento culminante en que ese Alfonso VI, al que parece tener simpatía el diablillo, quizás sea porque vaciló entre Mahoma y Cristo, en el momento en que asediaba Majerit, vi subir al famoso Gato, un soldado cristiano, trepando por la muralla por la parte más difícil, agarrado a los muros con pies, manos y uñas. Me cayó simpático y le empujé un poquito sin que se diera cuenta, aprovechando que soy invisible. Llegó arriba y abrió la puerta a sus compañeros para liberar la ciudad. Por eso llaman a los madrileños gatos o michinos. Luego paseamos por las estrechas callejuelas hasta salir al río, que ya no es el caudaloso Manzanares de antaño. El cojuelo me llamó la atención sobre uno de los labradores que empujaba el arado para abrir surcos. Debe ser un trabajo bastante duro. Y me dijo que se llamaba Isidro y que a pesar de que parecía un obrero cualquiera, Madrid no iba a olvidarle en el futuro. Le nombrarían su patrón. Observe su merced algo maravilloso. Y me señalaba a una mujer del pueblo, muy guapa, que saludó a Isidro y se sentó a su lado. Rezaron un poquito, destapó una cesta y sacó la comida. A mí, la verdad, aquello no me pareció nada maravilloso. Y a punto estaba de comentarlo cuando el cojuelo se levantó y entonces ocurrió el milagro. La mujer quiso cruzar el río, pero al ver que no podía hacerlo porque iba muy crecido, con toda naturalidad, tomó su manto, lo puso sobre el agua y como si se tratara de una balsa, cruzó sobre él a la otra orilla. «Esa es María, la esposa de Isidro», me susurró el cojuelo, y la seguimos para comprobar que su empeño por atravesar el río tenía alguna razón importante. Su explicación, cuidar de una ermita. Esa tarde nos acercamos a la casa del marqués de Villena, al que encontramos entre sus alambiques, libros de magia y brujería, escribiendo el Tratado de Ahojamiento. Al lado estaba otro ya acabado, con recetas de cocina y consejos para comer con urbanidad, el arte cisoria. Y enredando con curiosidad entre sus cosas, descubrimos una baraja del tarot, formada por delgadas tablas con brillantes escenas en colores. Mi nuevo amigo me dijo que se habían puesto de moda entre la tropa, traídas desde Francia, y que con ellas se jugaba sin cesar apostando dinero, y de esa forma mataban el aburrimiento los soldados. Pero ignoran el doble sentido de los símbolos antiquísimos que en su sucesión, como los pasos de la alquimia, marcan un camino de iniciación, dijo el cojuelo. Tomé la primera de ellas y le pedí que me aclarara el significado del mago, carta con la que comenzaba el juego, y me dijo que representaba el principio del ser con los poderes que todos tienen según su naturaleza y que se deben ir descubriendo y desarrollando a lo largo de la vida. Y continuó con sus explicaciones hasta la número 10, la de la rueda, el final de un ciclo para volver a empezar. Para volver a empezar con un poquito más de sabiduría, aunque se podía alargar al 13 con su esqueleto, por eso considerado el número de la mala suerte. Sin embargo, con la doble lectura significaba un nuevo comenzar, dejando atrás las malas experiencias. El cojuelo, como un sabio, me mostraba cosas interesantes de las que nadie hasta entonces me había hablado, y le pregunté por qué no enseñaban en el colegio esas cosas. Porque han estado prohibidas hasta hace poco y no son ciencias. De serlo, llevarían el adjetivo de secretas. Y si son secretas, no se pueden dar a conocer a diestro y siniestro, respondió. Añadió que esos libros del marqués, en su mayoría, fueron quemados por orden del rey Juan II, que era el padre de Isabel la Católica. Los quemaron por ser libros mágicos, aunque aún la Inquisición no se había establecido en España. Y los libros que se salvaron se debieron al interés de un estudiante que se llamaba Fernán Gómez, que escribió una carta al famoso poeta Juan de Vena para pedirle que lo recuperara, acusando a un fraile llamado Lope de haberse quedado con parte de ellos. En aquella época los libros eran verdaderos tesoros. En el Alcázar, al que han añadido unas torres redondas y adornado con cierto lujo, vi al rey Enrique III, el doliente. Estaba recibiendo una embajada de las tierras lejanas de la China de Tamerlán. Y entre los regalos había también dos supuestas doncellas, que en el largo viaje dejaron de serlo. Y el rey no sabía cómo ocultar su confusión, si aceptar el regalo como bueno o rechazarlo. Al final disimuló, como si ciego no viese lo que saltaba a la vista. No quería ofender a ese rey tan poderoso que podía cortar la ruta de la seda a los comerciantes. Y como los pájaros, subidos en el tejado de la iglesia de San Salvador, a la que volamos cuando apareció en el fluir del tiempo mágico del cojuelo, oímos a los madrileños hablar y discutir de sus cosas. Allí, el diablillo comenzó su oficio de guía de Madrid con el estudiante Cleofás. Y bastaba inclinarnos un poco para poder escuchar al concejo, formado por los hombres buenos, que en nombre del rey se reúnen dos veces por semana para ordenar la vida de los madrileños, que tienen sus fueros que les protegen y son hombres libres tanto los ricos como los pobres. Yo temía moverme por miedo a escurrirme. Me interesaba saber cómo iba a acabar la queja del noble Vargas contra Isidro, al que acusaba de despilfarrar su trigo con los pobres. Pero no pudo demostrar sus sospechas de robo y el concejo reprendió a ese malicioso amo por sus falsas dudas. Comprendí entonces por qué los madrileños somos tan abiertos, acogedores y libres, pues solo tenían como señor a su rey y nunca se habían sentido siervos de nadie, y así se lo comenté al cojuelo. «Excepto una vez, mi señor», me contestó. Y me explicó el gran disgusto que se llevaron cuando su rey, Juan I, regaló Madrid al rey cristiano León V de Armenia, prisionero de los musulmanes. Fue liberado con la condición de que debía interponer entre su persona y el antiguo reino tierras y mares. ¿Y qué lugar mejor que la península ibérica? Desembarcó en Lisboa y acudió con su escaso séquito a las bodas de Juan I, que debía estar eufórico, pues le atendió con generosidad, cediéndole Madrid como si fuera un perro o un caballo. Los madrileños se enfadaron, se negaron a rendir vasallaje a su nuevo señor mientras hacían peticiones a su rey. Pero la palabra de un rey no puede cambiarse. Les prometió, eso sí, que a la muerte de León volvería Madrid a su libertad y a la corona. Conformados los gatos, aceptaron a su nuevo señor, que por cierto, arregló un poquito el Alcázar. Esa libertad sin señor rico y poderoso sobre ella da a Madrid un aspecto no demasiado boyante. Nadie levanta una catedral o palacios impresionantes. Madrid, en el corazón de España, a todos recibe. Tiene sus días de mercado. Es una pequeña villa con mucha agua y buena caza, en la que los reyes acostumbran a pasar sus vacaciones. «Mire, mire, mi señor, esa joven rubia que pasea llevando de la mano a esa niña es Isabel, a la que llamáis reina católica», dice el cojuelo. Y yo me fijo y veo a dos niñas en los jardines del Alcázar. La mayor parece estar secándose unas lágrimas. El cojuelo intenta informarme del motivo de su llanto. «La han separado de su madre. Quieren casarla con quien ella odia. Cree que su hermanastro, el rey, y habla. Uf, me empieza a aburrir tanta historia. El diablillo comienza a parecerse a la Pecas. ¡Ah! Tengo mucho, mucho sueño. Y entonces le rogó al cojuelo volver a casa. Irene nos esperaba despierta. Después de todo, no ha podido dormir. Aunque a veces salgan mal las aventuras, son tan emocionantes. Pregunta por las de esta noche y le contesto que lo mismito que si hubiese visto la historia por la televisión, solo que con el cojuelo y subidos al tejado de una torre. Capítulo 6. La triste reina. Irene quería ser princesa. Pensaba que era lo mejor del mundo. Por lo menos las princesas siempre acaban siendo felices en los cuentos. Y se lo pidió al cojuelo en cuanto lo vio de vuelta esa noche. Se había arrepentido de quedarse en casa en el momento en que Rodrigo y el diablillo salieron volando por la ventana. Sonrió este y comentó que es muy grande atrevimiento. Sin embargo, ahora será complacida vuesa merced. Esta vez, sin vuelo alguno, se encontró en uno de los aposentos del alcázar. Luchaba por salir a la luz, se ahogaba. Por fin, con cierto alivio, pudo llorar desgarradoramente mientras el arzobispo de Toledo y el rey se ponían contentísimos. Cada uno a un lado de la cama donde su madre, la reina, entre grandes dolores, intentaba empujarla a este mundo. El conde de Alba, como un gran privilegio, la sostenía en sus brazos y respiraba tranquilo. Los grandes de España que allí había mostraron también su alborozo cuando lloró. La etiqueta palaciega exigía que la reina diera a luz delante de todo el mundo. En este caso, el acontecimiento, no sin cierto escándalo de algunos nobles, tenía que publicarse a bombo y platillo, porque al padre se le conocía por el impotente. Era Enrique IV. Irene, a pesar de ser tan pequeña, se daba cuenta de todo. Esa era la magia del cojuelo. La bautizaron poco después con el nombre de Juana y tuvo como madrina a su tía Isabel, que era rubia y le faltaba solo un mes para cumplir los 11 años. Jugaba con ella como si fuera una muñeca. Quería mucho a su sobrinita. A los 2 meses, el rey convocó cortes en Madrid para reconocerla como heredera del trono. Esta vez, el arzobispo de Toledo tomó en brazos a la niña, futura reina, y don Alfonso, hermanastro del rey, y la pequeña Isabel fueron los primeros en besarle la manita para rendirle homenaje. Se rumoreaba que aquella niña no era la verdadera hija del rey, sino de un tal Beltrán de la Cueva, amigo del rey. La reina, madre de Juana, es hermosísima. A los 16 años vino de Portugal para casarse con el rey. La acompañaron 12 damas que revolucionaron a los jóvenes cortesanos. Están con la reina en las malas lenguas de todos. El tiempo corre y corre en el mundo del pasado llevado por la mano del cojuelo. En minutos pasan años e Irene Juana ya es lo suficientemente mayor para descubrir que se hacen insinuaciones terribles que la llenan de dudas. La llaman despectivamente la Beltraneja. ¿Por qué? ¿Son calumnias para el rechazo de algunos nobles a su rey? Sin embargo, el pueblo de Madrid quiere a su princesita. Pobre Juana, llora desconsolada. Pero el destino de su tía Isabel no es mucho mejor. Tiene que casarse con quien ordene su hermanastro el rey, y son muchos los aspirantes, entre ellos el viejo rey de Portugal, parientes cercanos al rey inglés o francés, o Carlos de Viana y Fernando de Aragón. Pero ahora, en estos momentos, el odioso pretendente se llama don Pedro Girón, maestre de Calatrava y hermano del marqués de Villena, que chantajea al rey. Se pondrá de su lado si le casa con Isabel, que ya tiene 15 años, 28 menos que él. Ya ha conseguido la dispensa de Roma que necesita por su condición de maestre de una orden militar de caballeros. Enrique IV está dispuesto a pagar el precio de la paz con sus nobles. Y el precio es su hermanastra Isabel. Pobre Isabelita. Lo conoce bien y no le quiere. En Arévalo ofendió a su madre, la reina viuda de Juan II. No cesa de llorar. El temido día se acerca. Ya están preparadas las fiestas para el compromiso. Justas y torneos. Joyas y encajes para la novia que llora. La princesita pasa 3 días sin comer, tomando únicamente pan y agua. Otro orando de rodillas, día y noche, para que Dios le libre de don Pedro. No le importa que sea con su propia muerte. Su dama más fiel, Beatriz de Bobadilla, oculta un pequeño puñal y está dispuesta a todo, pero no es necesario. El odioso pretendiente muere oportunamente de unas malignas anginas. ¡Uf! Casi era tan malo ser princesa como esclava. Irene no quiso saber más. Deseaba salir corriendo de esa triste historia para volver a ser únicamente eso, la niña que siempre había sido. Quería desesperadamente estar con su mamá, que no era ni reina ni descocada, solo mamá. Su mamá. Fue suficiente su deseo para encontrarse en su camita. Salió corriendo en busca de sus papás, a los que abrazó llorando. ¡Oh! ¡Pobre niña! Ha tenido un mal sueño. Déjala dormir esta noche con nosotros. Capítulo 7. Jueves. Era jueves. Rodrigo tenía que ir al gimnasio a las 6 para examinarse y conseguir el cinturón azul de karate. Iba muy contento, porque allí esperaba encontrarse con su mejor amigo, Paco Limón. Paco era su compañero de colegio desde que empezaron a estudiar. Su amistad se iba haciendo cada vez más fuerte. Inteligente y buen estudiante, tuvo la paciencia de explicarle punto por punto las matemáticas de séptimo. Les había tocado en suerte un profesor al que no entendía una palabra. Llenaba el encerado de números y más números y de vez en cuando se volvía a los alumnos para ver si le seguían. Alguno hacía como que sí, moviendo la cabeza de arriba a abajo, justo lo que necesitaba para seguir con su carrerilla. Rodrigo se quedaba atrás. Era imposible comprenderle, pero no se atrevía a decirle que no se enteraba de nada. Corría el riesgo de que sacara toda su ignorancia a la luz delante de sus compañeros. Además, no servía de nada. Alguno que otro despistado preguntó. El profesor volvió a repetir palabra por palabra lo mismo, como si por su repetición exacta cambiase la situación. Su amigo Paco, ese sí que explicaba bien, y no hacía falta decirle dónde estaban las dificultades. Ya las sabía, y tampoco daba apuro quedar como un ignorante. Poco a poco, haciendo fácil lo que parecía complicado, consiguió que entendiera los números que se amontonaban en la pizarra. Aprendía karate como él. Paco dio la lata a sus padres para que le apuntaran. Sin embargo, los de Rodrigo casi le llevaron a la fuerza. Decían que a ver si así espabilaba un poco. A él, al principio, le daba un poco de miedo. Aborrecía eso de los puñetazos y las patadas. Se fue convenciendo de que era un arte de defensa precisamente para pacíficos que usan la agresividad del otro sin tener que acudir a la suya propia. Empezó a conocer unos términos especiales. Karate, mano desnuda. Dar una patada frontal ahora era maegeri. Si era hacia atrás, ushirogeri. Y podía llegar a ser un arte el aprender las diversas formas de hacerlo. Y lo mismo con los puñetazos, suki. La serie de movimientos de ataque y de defensa se llamaban katas. Él no sabía si con eso se espabilaba, pero lo que estaba claro era que a pesar de toda su timidez, ahora le respetaban hasta sus compañeros más peleones. Al principio todo era como un juego, una nueva postura, un kata, y notaba que después de cada clase sabía un poco más. De aprender a andar por un tatami, pasó al poco tiempo a ejecutar todo tipo de técnicas y cada vez a mayor velocidad. Al poco tiempo consiguió una buena coordinación de manos y pies y le perdió el miedo a combatir. Sin embargo, a partir del cinto verde, las cosas cambiaron. Parecía que se había estancado y que siempre repetía los mismos movimientos. Pensaba que cada vez lo hacía peor. Estaba a mitad de camino y ahora era cuando se daba cuenta de lo poco que sabía. «¿Te he hecho daño cuando se me ha escapado el puño?», dijo Rodrigo. «Un poco, pero ya no me duele», contestó Paco. Y encima el sensei dice que es culpa mía, que no me cubro. Es que llevo una temporada que estoy fatal. Me equivoco en los katas. No me acuerdo ni del embusen y cuando combato no mido y siempre hago contacto. Se ayudaron y desde entonces estrecharon los lazos de su amistad. No tenía secretos para Paco. Era el único que sabía que estaba enamorado de Alicia, su compañera de pupitre, una niña preciosa de ojos verdes. Cada vez que la veía aparecer para sentarse a su lado le latía el corazón y no sabía si sentía una alegría muy grande o una especie de pena muy dulce. No se atrevía a decirle nada porque era muy tímido y temía que Alicia se asustase. Tuvieron suerte. Los dos consiguieron cambiar de cinturón. Se abrazaron al saberlo y Rodrigo sintió entonces la necesidad de compartir su secreto con su mejor amigo. No podía guardar más aquello que le estaba pasando y le parecía maravilloso. ¿De qué le valía todo lo que estaba viviendo si no lo podía compartir con nadie? Decidió arrancar de su corazón ese peso. «Tengo que contarte un secreto que no vas a creer», le dijo. «¿Por qué no voy a creerlo? Yo tengo confianza en ti», le contestó Paco. «Porque es increíble. Dime ya lo que es, estoy lleno de curiosidad». «Es cosa de magia y todos dicen que es mentira, pero a mí me ha pasado», aclaró Rodrigo. Y como la esclusa de una presa que se abre, así, a borbotones, le contó todo. La llamada en broma a Superman, el diablo cojuelo, el vuelo maravilloso sobre Madrid, lo que había visto y las cosas que le iba explicando el feísimo diablillo. Paco se quedó de piedra. Al principio no sabía si le estaba tomando el pelo o no, pero era tal el fuego y la emoción con que narraba lo ocurrido que quedó preso él también de la historia y con un gran deseo de participar. «Dios mío, cuánto me gustaría ir contigo». A Rodrigo también, y ya que había roto el secreto arriesgándose con ello a no sabía qué consecuencias, lo más probable era que el diablo cojuelo no volviese a aparecer, decidió jugarse el todo por el todo y le invitó a pasar la noche con él. Pidieron permiso a sus padres, las familias se conocían y alguna vez, sobre todo en víspera de exámenes, se pasaban parte de la noche estudiando juntos. Cenaron deprisa, casi sin darse cuenta de lo que comían, y se fueron enseguida a la habitación sin protestar, como todas las noches, porque querían seguir viendo la tele. Paco no hacía más que preguntar, que si daba miedo, que si no se caía uno al volar. «Al principio ya lo creo, y además es feo como un demonio y huele mal», dijo Irene. «Pero es un diablo muy bueno, y no parece un diablo, sino un señor muy raro. Nos dice vuesas mercedes, y agora, si vieras cómo habla, da mucha risa a veces». A las 11 en punto, tuvo la ocasión de comprobarlo. El feísimo diablillo estaba ante ellos. Sorprendido por el tercer personaje en la escena, mostró su enfado. «¡Voto a tal! ¡No fue esto lo acordado con vuesas mercedes!», y miraba a Paco con sus ojillos llenos de rabia. Y el muchacho se había quedado blanco, sin poder mover un músculo, aterrado. «¿Perdón?», fue lo único que se le ocurrió decir, pero Rodrigo acudió en su defensa. «Este es Paco, mi mejor amigo. Haz lo que quieras. No he roto el secreto porque decírselo a él es como contarme las historias a mí mismo. Ahora, si quieres, no vuelvas más. Pero Paco, si vamos de aventuras hoy, viene con nosotros». El cojuelo reflexionó y pidió disculpas por su brusquedad. Dijo que solo tenía manos para llevar a dos niños. Irene, que adoraba al amigo de Rodrigo y a quien la aventura de la Beltraneja no le había gustado, ofreció quedarse esa noche y dejar su lugar a Paco. Y el cojuelo tomó de las manos a los muchachos y volaron. Capítulo 8. El emperador. Volamos muy despacio. Paco tenía miedo y temía caerse a cada rato. El cojuelo tuvo paciencia y le enseñó la posición correcta. Le aconsejó que imaginase ser una pluma flotando en el cielo, que no temiera nada. Era libre como los pájaros en el aire. Y funcionó. Pudo gozar entonces de la vista de Madrid, con los tejados a sus pies, torres y edificios diminutos, coches como lentejas y hombres como hormiguitas. ¡Qué alucinante! ¡Es estupendo esto de volar! Paco estaba loco de alegría, de asombro y de agradecimiento al cojuelo, todo mezclado, y no sabía cómo expresarlo. Madrid ha cambiado mucho. Ya no hay fosos o cavas. Las puertas, ahora sin defensas, estaban abiertas de par en par. Parte de las murallas han sido destruidas y ya no es necesario defenderse de nadie. Isabel y Fernando han sometido a los nobles. La reina tiene la mano dura para poner orden en el caos de Castilla y León y corazón para alentar a un navegante que le ofrece un nuevo camino para llegar a las Indias. ¿Necesita tanto la corona sanear su economía con el comercio de las especias? De la mano de esa reina, con los matrimonios de las hijas, surgirá el Imperio Español. Eso lo he aprendido en los libros. La rendición ha sido concertada con aquellos madrileños que defendieron como reina a la niña que nació entre sus murallas, esa pobre Juana que se casó con otro rey de Portugal. Un monasterio nuevo, el de los Jerónimos, eleva sus agujas góticas. Allí los reyes tienen sus aposentos, como en un parador moderno, para retirarse. Ahora sé por qué se llama el retiro a sus antiguos jardines. Llegamos al Alcázar un viernes. La reina Isabel y don Fernando presiden un tribunal. Atienden los pleitos de los madrileños que van a pedir justicia. Paco permanece mudo de asombro. Mira y remira a los reyes, que resuelven un pequeño problema entre vecinos por los prados y los árboles de la villa. Después, la reina se retira a sus habitaciones para dar su clase con Beatriz Galindo, la latina. «Anda, pero si se llama como la piscina a la que vamos», dice Paco. El cojuelo nos explica entonces que el nombre de la piscina y el del barrio en que está no lo han tomado de un hospital fundado por ella y en el que destacaba una preciosa portada. Dos niñas entran en la habitación donde la reina está estudiando. Son Juana y Catalina, que participan hablando con toda naturalidad en latín. «Fíjate en esas mocosas, cómo hablan en latín», dice alucinado Paco. «Claro, como nosotros en inglés en el colegio», le contesto yo. Y el cojuelo añade que el latín es la lengua universal en ese momento. En este idioma se entenderá Catalina en Inglaterra, hasta que aprende inglés, cuando sea la esposa de Enrique VIII. Como no entendíamos ni palabra, propusimos un paseo por ese pueblecito y nos dirigimos hacia la conocida plaza de la villa. Al pasar ante la torre de los Lujanes, oímos voces en francés. Dice el cojuelo que el que grita es Francisco I, rey de Francia, prisionero del emperador, que negocia su libertad y que pide incluso la mano de doña Leonor, la hermana de don Carlos. Pasamos de largo, un poco más allá, y cerca de la Plaza de la Paja vemos al cardenal Cisneros asomado a un balcón, mostrando a unos nobles rebeldes los cañones de la plaza, al tiempo que severamente les dice: «Estos son mis poderes». «Caramba, ¿cómo las gasta el cardenal?», dice riendo Paco, para añadir después, de pensar un poco, que la escena no le encaja. Que Cisneros y Francisco I no pueden coincidir en el mismo día. ¿Cómo se ve que no conoce los trucos del cojuelo? A mi amigo Paco le sabe a poco eso de solo ver y quisiera participar en algo. Yo no quiero líos. Y mientras discutimos, pasan junto a nosotros grupos de madrileños comentando que el rey Carlos I está abusando de los impuestos, que están hartos de esa pandilla de rubiancos flamencos que le acompañan y que les están dejando sin un solo maravedí en el bolsillo. No hacen caso de sus fueros ni aceptan las decisiones del concejo. Mandan como si España fuera suya. Dicen que están decididos a rebelarse contra ese emperador que ni siquiera sabe hablar bien en castellano. Se llaman entre ellos comuneros. Les seguimos para ver cómo se apoderan de arcabuces, picas, lanzas, espadas y de toda arma defensiva del concejo y corren al asalto del Alcázar. Se pelea en la calle y Paco, según deseaba, se encuentra corriendo entre ellos, armado con una ballesta. A punto está de ser atravesado por una espada, si no es porque, invisible, yo lo evito, ante el asombro de su enemigo, que no puede comprender que su brazo no quiere moverse, como si una fuerza lo paralizara. «¡Uf! Menos mal que has venido a ayudarme», me dijo Paco, reconociendo que el riesgo nos acechaba en ese retroceder del tiempo. Corrimos los dos para escapar por una puerta que tiene un sol pintado, pero como nadie nos perseguía, agotados, nos sentamos en las escaleras de un portal para descansar un poco. Y vemos llegar corriendo al cojuelo, que se deja caer al suelo y sugiere: «Deberían sus mercedes ver es otro que está en es otro aposentillo», indicando de nuevo el Alcázar. En una de las habitaciones hay un niño delgadito, rubio, de unos 7 años, que estudia gramática con otro compañero de su edad. El profesor, que parece bastante severo, le llama «Su Alteza Don Felipe». A su compañero solo Don Luis, y a nosotros nos choca muchísimo ese respeto tan grande con unos niños. ¿Y qué le puede decir un estudiante a otro, aunque sea este un futuro rey famoso, si le ve apurado ante el arte de la lengua castellana de Nebrija, con las reglas de la gramática que también a él le resultan difíciles de aprender? Reírse es un buen recurso, y ese Siliceo se presta a las bromas tomándose tan en serio su papel de corregir al príncipe. Por eso nosotros, a sus espaldas, hacíamos unos mismos gestos imitándole, y a Felipe se le escapaba la risa ante el asombro de su profesor, que nunca le vio perder la compostura. Desconcertado, puso un pretexto cualquiera y salió de la habitación. Entonces, aquellos niños se acercaron a nosotros y nos preguntaron que quiénes éramos, y les explicamos que en esos momentos aún no habíamos nacido. Nos faltaban unos cuantos siglos, pero por arte de magia estábamos allí. Entonces se les iluminó la cara y preguntaron si podíamos saber el futuro. Contestamos que en algunas cosas sí, que para eso estudiamos historia. «¿Seré rey?», dijo Felipe. «Ya lo creo, y de los más importantes», contesté. «¿Y emperador?». «No, emperador no, pero lo será tu hermano Fernando. Tendrás otro imperio español, en el que nunca se pondrá el sol», le respondió Paco, y a mí me entró la risa al darme cuenta que le había salido esa frase redonda tan repetida en el colegio. Interrumpió nuestra conversación la guapísima emperatriz Isabel, que abrazó a los niños. Nosotros nos hicimos invisibles para ella. Venía triste a despedirse de su pequeño y delicado hijo, al que iban a separar de su lado. Le consideraban ya mayor para aprender el oficio de rey. Ella iba a dar otra vez a luz y salía del alcázar para hacerlo con mayor comodidad. Llenos de curiosidad la seguimos. El camino fue muy corto. Llegó con un gran acompañamiento al pequeño palacio que hoy conocemos como las Descalzas Reales. Y allí nació otra princesa, Juana. Decidimos regresar. Esta vez para Paco el vuelo fue algo maravilloso. «Gracias, gracias, cojuelo, por dejarme venir», le dijo. Y yo me alegré de que todo hubiese salido tan bien. Es mucho más divertido ir con Paco que con Irene. Además, Paco sabe muchas cosas. Eso del emperador Fernando, yo no lo sabía. Capítulo 9. Viernes. La señorita Inés explicaba los matrimonios de las hijas de los reyes católicos. Paco y Rodrigo cruzaron una mirada cómplice. Juana y Catalina, esas mocosas hablando latín. Catalina se parece tanto a Alicia. Su bonita compañera, ajena a los pensamientos de Rodrigo, dibujaba distraída a una flor, mientras parecía escuchar a la señorita Inés. Pero los personajes de la historia de la Pecas eran actores de papel. Actuaban, pero ni gozaban ni sufrían. Y menos mal, pensaba Paco, porque de verlos de otra forma, la historia se transformaba en algo doloroso. Hasta hoy, que había visto a las niñas vivas, a su madre y al pequeño Felipe, no se le había ocurrido pensarlo. Para él también los reyes eran personajes de papel y no de carne y hueso, por eso no le importaban demasiado. Tenía que aprender lo que hicieron solo para probar. Se le ocurrió preguntar a la profesora si sabía cómo eran las princesas y le contestó que Juana estaba loca. «No, no, antes de estar loca y de casarse con Felipe el Hermoso y todo lo demás», dijo Paco. Entonces ella dijo que eso no importaba nada. Rodrigo intervino. «Ya lo creo que importaba». Y se organizó una pequeña discusión en la clase ante la extrañeza de la profesora, que no entendía por qué sus alumnos deseaban saber esos datos insignificantes. Cortó enseguida aquel desorden. Iba a hacer un pequeño examen sorpresa sobre lo que había explicado el día anterior. Y le recordó que se iba acabando el plazo de los trabajos sobre la historia de sus pueblos. Rodrigo y Paco cruzaron otra mirada. Se entendían sin palabras. La de datos que podían añadir ahora. Por la tarde volvieron los dos a casa de Rodrigo. Paco estaba entusiasmado. Quería volar también esa noche. Pensaba en cómo convencer a Irene para que le dejase su lugar. No le fue difícil. Ese viernes quería ella quedarse en casa de su amiga Alba, la hermana de Paco. El cambio entre los niños era frecuente, y como era fin de semana y no había que madrugar, los dos amigos tuvieron tiempo de hacer balance de las posibilidades que les daba el hacerse invisibles y recorrer el tiempo de la historia como quien se pasea tranquilamente por un país que ha ido a conocer como turista. Soñaron incluso con viajar de incógnito por el presente para llegar a las casas de sus profesores y tener la posibilidad de ver, incluso cambiar alguna nota. Claro, que esas puestas injustamente. Pero desecharon enseguida esas ideas. Paco era un buen muchacho y Rodrigo también, que además recordaba que el conjuro famoso solo permitía ser utilizado para conocer Madrid. Pero quizás se le podía pedir algún favor al cojuelo que no requiriese desplazarse. Cuando dieron las 11 en el reloj del cuarto de estar, llamaron a su amigo. ¡Diablo Cojuelo! ¡Diablo Cojuelo! ¡Diablo Cojuelo! Y sonriente se presentó ante ellos. Rodrigo, deseando conocer mejor al diablillo, había pedido prestado en la biblioteca de su escuela el libro de Vélez de Guevara. Al leerlo, se enteró de que el verdadero oficio del cojuelo era el de favorecer amoríos mediante hechizos. Animado al verle aparecer tan sonriente, antes de salir por los aires en busca de aventuras, le rogó que le diese uno para enamorar a Alicia. Su sonrisa maliciosa se acentuó y, alargando la mano a un paquete de caramelos que había sobre la mesa, tomó uno, pronunció unas frases incomprensibles sobre él y se lo entregó al muchacho, advirtiéndole que su amiga lo debería tomar antes de las 12 de la mañana siguiente. Después dijo: «Hoy sus mercedes conocerán la corte». Capítulo 10. Los maestros. Volar ahora es algo tan natural para nosotros como andar. Por eso podemos hablar mientras lo hacemos. El cojuelo aprovechó la ocasión para decirnos que aquel niño delgadito y con aspecto enfermizo era el rey Felipe II y había trasladado la corte a Madrid, que ahora era la capital de España. Por eso, cuando aterrizamos en el Alcázar, nos esperábamos muchos cambios. En el piso principal habían hecho 4 divisiones para las distintas casas: la del rey Felipe II, la de la reina francesa Isabel, la de la princesa Juana, esa que vimos nacer en las descalzas, y la del príncipe Carlos. En el centro han puesto el gran salón del trono adornado con tapices y la capilla real. A ambos lados, los departamentos. El de la reina está lujosamente adornado, un sillón de plata y un enorme candelabro del mismo metal, de ese que llega a la corona desde América, y un dosel con telas de oro. Allí celebra sus audiencias y come cuando lo hace sola. Comunica el salón con su alcoba, artesonados en el techo, tapices con pájaros, una elegante chimenea y la cama con cortinas de color violeta bordadas en oro, con gruesos y ricos almohadones. Y al lado, en el tocador donde se viste, sus productos de belleza, perfumes de rosas que ella misma prepara, y una gran tinaja de plata llena de agua fresca al lado de numerosas golosinas. Los aposentos del rey dan al campo del Moro y a la plaza de la Armería, ocupando toda la esquina suroeste. El rey, restaurando el Alcázar, ha querido dar una sorpresa a su jovencísima esposa, a la que no le gusta nada Toledo. Madrid ha sido convertida en corte por un acto de amor. Eso sí que es bueno. La pequeña reina Isabel estaba probándose nuevos vestidos cuando llegamos. Dice nuestro guía que aborrece la severa etiqueta española, tan complicada, y que el rey la quiere, y pese a su austeridad, le da todos los caprichos que puede. Doña Juana la acompaña. Es joven aún, tiene unos 30 años. Nos dice el diablillo que son amigas, que se entienden muy bien planeando pasatiempos y comedias. Amigablemente compiten en sus representaciones. Casi siempre gana Isabel, aunque en ocasiones, para conseguirlo, no le importe recurrir a pequeñas trampas. La reinecita está contenta en el nuevo Alcázar de Madrid. Deja los vestidos y le escribe una carta a su madre, Catalina de Médicis, contándole que es muy feliz y sus dudas de haberse quedado embarazada. Paco Invisible le acerca pluma y papel que ella, acostumbrada a que la sirvan, recoge sin mirar. Ayudarla ha perdido su gracia, ni siquiera se sorprende. Luego se dispone a salir a cazar al monte del Prado con su hijastro Carlos, al que quiere mucho. El príncipe tiene aproximadamente su edad y fue a él a quien la prometieron, pero a causa de su locura la casaron con el padre. Son cosas que pasan en los matrimonios reales de conveniencia. Les acompaña también su cuñado, don Juan de Austria. De puntillas, para no hacer ruido, nos encaminamos a las habitaciones del rey. Felipe II ya no es el niño delgadito y rubio que conocimos. Se ha convertido en un hombre maduro. Trabaja en su despacho, tiene el mundo en sus manos, incluido el nuevo. Desde América le llega el oro y la plata, pero nada es suficiente. Todo lo controla, la producción de las minas, el cacao, el camino de las flotas, las misiones, los problemas de los indios, de sus monjes y sacerdotes, y además supervisa la actuación de los virreyes y gobernadores, administrando directamente sus provincias. Por eso, los expedientes se amontonan sobre la mesa y las cosas de palacio van despacio. Incluso toma nota de las pequeñas deudas de juego de la reina, 40, 50, hasta 100 reales, para la reina y sus damas en el juego, está escribiendo ahora mismo. Nos da grima ese rey tan minucioso y no nos atrevemos a recordarle que le anunciamos que sería rey un día. Para no molestarle, salimos otra vez en silencio y cerramos la puerta con cuidado. El rey, absorto en su trabajo, ni siquiera se extraña de una puerta que se abre y cierra sola. Invisibles, pasamos entre una multitud de servidores, ujieres de cámara, limosneros, secretarios, maestro de capilla, caballerizos, monteros, heraldos, sastres, lacayos, mozos de litera, barberos, médicos aposentadores, sumilleres, lavanderas de boca, mayordomos, cocineros. Y Paco y el cojuelo se divierten cambiándoles de mano los objetos propios de su oficio. La bolsa del limosnero por los botes del ungüento del barbero, los papeles del secretario por el traje del sastre, creando un caos lleno de pequeñas humillaciones en esa corte donde la etiqueta y la función de cada uno está completamente delimitada. Cosas de brujos son las que están pasando en este día, cosas del cojuelo que es un diablillo divertido, pero como no podían vernos, nadie sabe a quién achacar esos encantamientos. Madrid, que solo era una villa con cuatro caserones, que no se puede llamar palacios, con pozos, huertas y jardines y muchos conventos, solo tiene tres plazas, la de la villa, la de la paja y la del arrabal. Sin calles pavimentadas ni letrinas, sigue siendo un poblachón, aunque se haya convertido en la corte real y en la capital de España. Se le ha venido encima una avalancha de carrozas y caballeros de negro con sus golas blancas como repollos, y de damas con plumas y encajes. Es un hervidero de criados en torno a grandes y nobles, letrados y soldados, aventureros que van o vuelven de América, y pícaros, sin olvidar las putas, como dice el cojuelo, qué risa poder escribir esta palabra en su contexto, según don Diego. Todos tienen que apiñarse en pobres casas bajas. Madrid crece a lo ancho, en huertas y jardines, pues las alturas no son rentables. Una orden del rey obliga a los dueños a albergar en los pisos altos a la corte, y los madrileños, como no son tontos, construyen a la malicia con entreplantas y buhardillas para birlar la orden. ¿Cómo huele?, dice Paco. ¡Agua va! Y el contenido de un orinal cae desde una ventana sobre mí, que hubiera acabado oliendo como Madrid si no es porque el cojuelo, rápido de reflejos, transformó la porquería en pétalos de rosa. ¡Vaya capital del mundo! Nos tapamos la nariz, pero a los madrileños no parece molestarles el olor. Deben de estar acostumbrados, austeros, solo preocupados por el honor y sus grandezas. Por la hermosa puerta de Guadalajara, que está cerca de la plaza del Arrabal, sale una alegre comitiva. Acudimos para ver qué pasa. El hermanastro del rey, don Juan, que tiene 24 años, va a la guerra a luchar contra Alí Pachá. Por esa misma puerta sale otro soldado, de cabello castaño, barbas claras, con grandes bigotes y de mediana estatura. Va alegre a luchar junto a Juan. Su cara nos resulta conocida. Volverá manco de esa guerra, dice el diablillo. Y será el mejor maestro de nuestra literatura, añado yo, porque he descubierto en él al autor del libro más leído en el mundo. Paco corre porque quisiera unirse a la comitiva. El cojuelo se lo impide y al detenerle tropezamos con una monja y una dama. A una de ellas casi la hemos hecho caer y la ayudamos a recoger unas frutas que se han desparramado por el suelo. Al darle las que he reunido, me mira con unos ojos muy dulces, pero a la vez pícaros y sonrientes. Son unos ojos que no puedo olvidar. Irradian bondad al disculpar nuestra torpeza. Madre Teresa, ¿se lastimó vuestra merced?, le preguntó la dama que la acompañaba y que se presentó como Isabel Osorio, por lo que deduje que éramos parientes por parte de mi abuela Cristina. Al decírselo, nos invitó a su casa para descansar un poco. Nos disculpamos por cortesía, pero intervino la monja. «¡Válgame el cielo! ¿Os me vais después de haber empujado a esta pobre vieja?» Y pedimos perdón por nuestra precipitación que achacamos a las prisas y la emoción de haber visto a don Juan y a don Miguel de Cervantes. Siempre las prisas, que no son de extrañar en esta Babilonia, donde se oirán más cosas para divertir el alma que para recogerla. ¡Ah!, suspira la madre Teresa. No pudimos negarnos y nos detuvimos algún rato en casa de mi parienta, que estaba esperando la fundación de un monasterio de carmelitas en Madrid para ingresar en él. Tuvimos ocasión en nuestra charla de apreciar la gracia de la monja y su alegría. Nos llama la atención en nuestro callejeo un nuevo edificio. A la antigua escuela de gramática de López de Hoyos, donde estudió Cervantes, le ha nacido un formidable competidor, el Colegio Imperial de los Jesuitas. Ha sido la respuesta a la pregunta que hemos formulado a un paseante. «Pero si es el Instituto de San Isidro», dice Paco, que lo conoce bien porque allí estudia un amigo suyo. Y vemos a Lope de Vega, casi niño, en una de las aulas con sus libros. No escucha al profesor, escribe versos. Invisibles le completamos mal una estrofa, que el aprendiz de poeta va a aparecer por sí sola en el papel. Grita asombrado y el profesor le castiga. El cojuelo nos cuenta que allí también estudiarán Calderón, Tirso y Quevedo. Los colegios no son mi fuerte y tiro de la mano de mis amigos. Vamos, vamos, veamos nuevas cosas, les digo. Y por los barrios bajos salimos al Manzanares, que conocimos caudaloso en la primera aventura. Ya no lo es. Sin embargo, lo cruza un puente formidable que llaman de Segovia, pues hacia allí conduce el camino que lo atraviesa y que el rey Felipe toma con frecuencia, ya que en un lugar donde la escoria cubre el suelo ha sido construida la nueva maravilla de España, un monasterio dedicado a San Lorenzo, fuera del corazón de Madrid. Tenemos curiosidad por conocer al príncipe loco que se llama Carlos. Sabemos que por su culpa se empezó a forjar la leyenda negra. Dirigimos nuestros pasos al tantas veces transformado Alcázar y a sus habitaciones. Está dormido. El rey y varios acompañantes entran en ese instante y el príncipe se despierta. «¿Qué es esto?», dice. «El Consejo de Estado», le replican. «¿Y qué busca aquí a estas horas el Consejo?», pregunta Carlos echando mano a la espada, y al ver al rey salta de la cama y grita. «¿Qué es esto? ¿Me quiere matar vuestra majestad?». «No quiero sino haceros bien, y ahora lo veréis», dice el rey con amabilidad. Pero Carlos se enfurece. «¡Matadme o me mataré yo! Yo no soy loco, sino desesperado. Voto a...». Un poco asustados, vimos entonces cómo el rey ordenó clavar las ventanas y recoger las armas. Requisaron sus papeles y en un cofrecito se los llevó el rey a su despacho. Le quitaron las llaves de cajones y armarios y cuando el hijo le llamó tirano le contestó: «En vista de vuestra conducta no os trataré como un padre, sino como un rey». Y mandó que le encerraran bajo llave, haciendo de su propio hijo un prisionero. Intentando olvidar aquello, huimos de allí. Corrimos por los pasillos y sin querer fuimos a parar a las habitaciones de la reinita Isabel. Pero ese día parecía marcado por la mala suerte. La reina está enferma, tiene fiebre, la someten a una sangría en los pies. Isabel tirita, arde y se desmaya. Nace un niño, chiquito, chiquito y muerto. Isabel no resiste y se apaga poco a poco como una vela. «¡Vámonos, vámonos a casa!», grito. «¡Vámonos, anda, por favor!», le pidió Paco al cojuelo. Y volamos por los cielos de Madrid, mientras las campanas de los Jerónimos tañen a muerto y le responden las de todos los monasterios, produciéndonos una honda tristeza que no logramos quitarnos de encima en mucho tiempo. Vi oro y plata y muchas pinturas célebres en el Alcázar. Recordé que con Felipe II comenzaba el llamado Siglo de Oro, que aún no sé si el oro de América tuvo algo que ver también. Quizá brille hoy en las crónicas de los conquistadores, pero aquel brillante, duro y amarillo se fundió en guerras y desastres y desapareció rápidamente. Perduró solo en el de las obras de Cervantes, al que he visto, de Teresa, con la que tropecé, de Lope, tan pequeño y creando, y de Quevedo, Góngora y tantos otros. Quisiera yo también producir un poco de oro como ese. Capítulo 11. Sábado. Aún sonaban en los oídos de los chicos las lúgubres campanas tocando a muerto cuando la madre de Rodrigo entró en la habitación para despertarles. Eran las 10 de la mañana y como era sábado, no había colegio. Hacía un precioso día de sol y les propuso dar un paseo. Los muchachos aceptaron con la condición de ir al Madrid antiguo. Sus padres estaban ese día dispuestos a todo y de buen humor. Tomaron un autobús y luego el metro para llegar a Sol. Comenzaron a subir por Mayor, esa calle en la que habían ocurrido tantos acontecimientos. La cantidad de cosas que sabían sus padres, los problemas de Felipe II con su secretario Antonio Pérez y la princesa Tuerta, los tétricos cortejos de la Inquisición, las entradas triunfales de reyes y reinas, asesinatos como el de Villamadiana y sus amores reales, Paco y Rodrigo se daban con el codo, que se lo dijeran a ellos, y que allí habían lanzado una bomba al rey Alfonso XIII el día de su boda. Mira, eso no lo sabían. Llegaron a la plaza de la villa. Su madre dijo que antes se llamaba de San Salvador, porque había allí una iglesia de ese nombre, y que desde su torre el diablo cojuelo veía lo que pasaba en la corte levantando los tejados de las casas. Rodrigo y Paco se quedaron aterrados, creyeron que les habían descubierto, pero su mamá siguió contando cosas, que la plaza se reformó en tiempos de Enrique IV con los derribos de varias casas y ahí estaba la Torre de los Lujanes y el ayuntamiento, que también había sido cárcel. Esta vez, con los ojos bien abiertos, pasearon por las callejuelas del Cordón de la Pasa. Quien no pasa por la calle de la Pasa no se casa, dijo su padre refiriéndose a la vicaría. Atravesaron la travesía del Almendro y subieron por la Costanilla de San Pedro. Contemplaron la Plaza de la Paja y la del Conde de Miranda, descubriendo sus pequeños rincones. Vieron las torres de San Pedro y San Nicolás. Se cansaron muchísimo. Por la tarde, llevaron a Paco a su casa y recogieron a Irene, que había pasado un día muy feliz con su amiga Alba disfrazándose de princesas. Rodrigo no pudo encontrarse con Alicia para darle el caramelo mágico. Cuando el cojuelo le dijo que su efecto duraría 12 horas, no se acordó de que era un viernes por la noche. Por eso, cuando apareció el diablillo, se desahogó con él diciéndole que todo le salía mal. No había visto a Alicia y seguía con el deseo de hablar con el Cid. El cojuelo le tranquilizó. Los efectos del caramelo hechizado, si él quería, se podían prolongar. Y en cuanto al Cid, abrió una posibilidad. Si encontraba algún monumento o estatua suya en Madrid, sería posible darle vida y hacerle comparecer. Antes de partir, a Irene se le ocurrió una idea. Tomó un spray desodorante de su padre y le preguntó al cojuelo si le importaba que le rociase bien con él, pues le molestaba el ligero olor a azufre que despendían sus ropas y que le recordaba a otro muy desagradable y conocido. No se ofendió por ello el diablillo, que reconoció no haber visto artilugios como ese, aunque creía haber oído que estropeaban el ozono de la atmósfera, y añadió que la falta de oxígeno no le molestaba, acostumbrado como estaba a los gases sulfurosos del infierno, a los que el ambiente de Madrid se parecía cada vez más. Después de esa disertación ecologista, los tres se tomaron de la mano y se elevaron por encima de los humos contaminados, sobre un Madrid con aires de fiesta, pues era sábado por la noche. Capítulo 12. Los enamorados. El cojuelo nos anunció que íbamos a pasarlo bien. En el programa habría teatro y otros festejos, que por eso, entre otras cosas, era famosa la corte de Madrid. Aterrizamos cerca de la Puerta del Sol, en las gradas de San Felipe, el mentidero de Madrid. Se comentaba ese día unos versos contra Lope de Vega. Hermano Lope, borraré el soné de versos de Ariosto y de Garcilá, y la Biblia no tomes en la ma, pues nunca de la Biblia dices le. Sabe Dios mi intención con San Isí, mas puesto se me va por la de Bo, bórrame en su lugar el peregrí, y en cuatro lenguas no me escribas co. Que supuesto que escribes boberí, lo vendrán a entender cuatro nació, ni acabas de escribir la Jerusá, bástale a la cuitada su trabajo. Yo no entendí la ironía que llevaban, y un madrileño ocioso me explicó que aludía al soneto de Lope Rimas, con versos de otros autores, Horacio, Ariosto, Petrarca, Camoens, Boscán, Garcilaso y Tasso, y a las obras de Lope como La Dragontea, La Arcadia, La Hermosura de Angélica, San Isidro, El Peregrino de su Patria, etcétera, etcétera. Hubo entonces un revuelo y el grupo de murmuradores se quedó callado cuando un hidalgo que ya había traspuesto con creces el ecuador de la vida y manco por más señas se acercó. «Perdonad, señor», dije entonces, «creo conoceros, pero no estoy seguro». «Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos, de nariz corva, aunque bien proporcionada, y las barbas de plata, que no a 20 años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes no crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados, y peor puestos porque no tienen correspondencia unos con otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies, este, digo, que es el autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje al Parnaso». «¡Ah! Con razón decía yo que me parecíais Don Miguel de Cervantes», exclamé. «Para serviros», contestó el anciano, que se puso colorado al ver acercarse a Lope de Vega, más joven y en la plenitud de su fama. Orgulloso, se acercó a Don Miguel y le acusó de ser el autor de los versos que se comentaban y de que los había escrito por envidia, ya que sus obras de teatro no tenían éxito, pues él, y solo él, el fénix de los ingenios, había modernizado el teatro. Se disculpó Cervantes y achacó a Góngora y no a otro las envenenadas estrofas. Nombrarle y verle aparecer fue la misma cosa. Joven, ancho de espaldas, con cara de pocos amigos, nariz corva, que daba risa verlo. Alguno por lo bajini aludió por ella a los judíos. No tenía ese día ganas de pelea ni de ironías y se limitó a decir al famoso ingenio que le miró con furia: «Por tu vida, Lopillo, que me borres las 19 torres del escudo, porque aunque todas son de viento, dudo que tengas viento para tantas torres». Ofendido, Lope de Vega iba a sacar la espada cuando el cojuelo, listo como diablo, los tranquilizó a todos, dándole escoba y poniendo por las nubes sus obras. No hay mejor remedio para calmar los ánimos que las alabanzas. Contentos, decidieron invitarnos a la función, que esa tarde se representaba en el Corral de la Pacheca, y vimos los apuros de dos parejas de enamorados y los líos en que se metían. Tuve que morderme la lengua varias veces para no decirles que se habían hecho famosísimos y que por su culpa pasaba a veces apuros, pues en el colegio nos exigían saber muchas cosas sobre ellos. Irene no conseguía acomodarse en el gran almohadón colocado en el suelo. Era una costumbre bastante incómoda de las damas, llenas materialmente de alhajas, amuletos, lazos, cascabeles y otras preciosidades. Como el tiempo no contaba demasiado para el cojuelo y nos había prometido diversión, logró lugar en uno de los balcones de la Plaza Mayor, que antes se llamaba del Arrabal, para ver una ceremonia impresionante. De diversión nada, pues se trataba de un ajusticiamiento, montado sin embargo como un espectáculo. Otro Rodrigo, pero de Calderón, amigo del duque de Lerma y corrupto como él, va a pagar con su cabeza el lujo, el despilfarro y sobre todo el haberlo adquirido sin ser duque ni grande de España. Aceptó la muerte de una forma tan noble, agradeciendo y premiando por anticipado el trabajo del verdugo, que fue el asombro de todos los que contemplamos esa serenidad al subir al patíbulo. Desde entonces quedará la frase: «Tiene más orgullo que Don Rodrigo en la horca». Para mí ese espectáculo fue muy desagradable. Sin embargo, permanecí sin perder detalle en el balcón como si me hubieran clavado los pies en el suelo. Irene no comprendía nada y decía que aquel teatro no le gustaba. Antes de empezar la ejecución, le pedí al cojuelo que nos librara de ver algo tan terrible y nos fuimos. Al salir, casi tropezamos con un pintor que venía a la corte desde Sevilla. Iba vestido todo de negro con una golilla blanca. Acarició a Irene y dijo que le recordaba a alguien. Ah, ya sé a quién, a la menina de un cuadro famoso. Después de despedirnos de Velázquez, fuimos andando por la calle de Alcalá o de Guadalajara, hasta el Paseo del Prado, donde un hombre de unos 40 años, con barbita fina, se afanaba buscando unas gafas que se le habían caído al suelo. Se las di y con amabilidad cortesana me dio las gracias, mientras se presentaba como Francisco de Quevedo y Villegas, espadachín famoso, cortesano de afilada pluma y enemigo del conde duque de Olivares, y por lo que se ve, también de Góngora, por estas estrofas de unos versos que acababa de escribir y que nos recitó. Yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. Y como si supiera que el cojuelo hacía malabarismos con el tiempo, comenzó estos otros. ¡Ah, de la vida! Nadie me responde. Aquí, de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. Irene tiraba de la manga del cojuelo mientras me daba con el codo, queriendo huir de ese Quevedo que no parecía tan divertido como decían que era. Quería llegar pronto al retiro para asistir a otra representación. En medio del estanque habían preparado un escenario. Estrenaban la obra de Pedro Calderón de la Barca, Certamen de Amor y Celos. Todos enamorados. Yo también lo estoy de Alicia. Los artistas entraban y salían de escena en barcas adornadas. Parece que el tema de casi todas las obras es el honor y los amores. Asistía el rey, Felipe IV, que también tiene una fama de enamoradizo. Aplaudimos a rabiar. ¡Ah! Ha sido un día maravilloso. Estoy botando de alegría. Ahí es nada, conocer a tantos escritores famosos. Incluso lo de la ejecución ha sido toda una experiencia. Pero es tarde y hay que dormir un poco. El cojuelo coge en brazos a Irene, que se ha quedado dormida, y dice: dejémonos de vanidades agora y emprendamos el regreso. Capítulo 13. Domingo. Rodrigo e Irene se despertaron contentos y pasaron parte de la mañana comentando lo que habían visto por la noche. Que si Cervantes era así, y Lope asá, que si uno parecía triste y el otro un presumidillo. A Irene le habían gustado muchísimo los abigarrados trajes de las damas, que con sus postizos tenían que pasar de lado por algunas puertas, y sobre todo la cantidad de dijes que llevaban colgados, y amuletos también, pues eran muy supersticiosas. Anda, que si llegan a saber que eran amigos de un diablo. Le sorprendió la llegada de Paco. ¿Cómo había corrido el tiempo? Papá pidió un taxi para ir a casa de la abuela, que les estaba esperando con la mesa puesta. Después de comer, los muchachos, Irene y la abuela, jugaron al parchís. Los papás aprovecharon para irse al cine. ¿Has leído El Quijote, abuela?, preguntó Irene. Ya lo creo, les contestó, y siendo más pequeña que vosotros. Entonces no había televisión y se leía más que ahora. Recuerdo aquel hermoso libro. Me lo prestó mi tío Paco. Era una edición con ilustraciones de Doré. Lo leí y me gustó mucho. Claro que ya estaba acostumbrada a la lectura, pues antes me había devorado todos los cuentos que él tenía en una biblioteca con armarios de cristales hasta el techo. Grimm, Perrault, La Condesa de Segur, qué sé yo. Me aficioné de tal manera a los libros que en casa me llamaban la leona. Quisieron saber los muchachos si aún conservaba algún libro de aquellos que había leído de niña. Se perdieron casi todos cuando me casé y se los dejé a mis hermanas pequeñas, pero los que más me gustaban los he vuelto a comprar. Y les mostró un estante de la librería lleno de cuentos, entre los que destacaba la antología de la literatura infantil de Carmen Bravo Villasante y una pequeña colección de libritos de tapas azules cuya autora era Elena Fortún. Y dentro de ellos encontraron a una niña traviesa al principio, mayorcita después, que se peinaba con dos trenzas recogidas en lo alto de la cabeza. Se llamaba Celia y la abuela les dijo que fue como una amiga para ella y que se emocionó cuando se le murió su mamá y tuvo que hacer de madre de sus hermanitas chicas. Era maravillosa y más buena. Se entretuvieron esa tarde mirándolos. La abuela sacó una caja de bombones. Irene se atiborró de ellos. A la hora de merendar no tenía ganas y solo se tomó un vaso de leche. Vinieron papá y mamá a buscarlos para irse a casa y en el camino Irene se puso malísima. Claro, se había puesto morada de chocolate. Paco entonces vio la oportunidad de volver a salir esa noche con el cojuelo y se quedó a dormir en casa de su amigo. A las 11 se presentó el diablillo. Rodrigo comentó lo estupendo que había sido divertirse con los escritores del Siglo de Oro. ¡Qué graciosos algunos! Eran como niños en sus peleas y le contaron lo que habían hecho esa tarde y que Irene no iba a poder ir. El cojuelo les contestó: quizá la aventura de hoy guste también a sus mercedes. Capítulo 14. el carro. Nos sorprendimos al aterrizar. ¿Qué estaba pasando? Ni un alma en la calle. Nadie asomado a los balcones. Madrid era un pueblo desierto. Solo rompía el silencio la comitiva que acompañaba al archiduque Carlos, que al llegar a la puerta de Guadalajara dio orden de retroceder. Apenas se había alejado con su ejército de las cercanías, oímos campanas y vimos fuegos artificiales con los que el pueblo quería demostrar su simpatía por Felipe V. El cojuelo nos proporcionó casacas de paño, calzones adecuados y sombreros redondos de ala ancha. Vimos antes de aterrizar una cerca que rodeaba totalmente la ciudad. La mandó levantar Felipe IV, dijo el cojuelo. Comenzaba en la Puerta de la Vega, seguía por la de Segovia, pasaba por detrás de San Francisco hasta la Puerta de Toledo, aún sin la monumentalidad de la de Fernando VII. Continuaba hasta la de Vallecas, en Atocha. Rodeaba el Prado, que Felipe II había allanado y acondicionado para recibir a su cuarta esposa, Ana de Austria. Y continuaba hasta el convento de Santa Bárbara, para llegar a la puerta de Fuencarral, dejando a un lado los pozos de la nieve. Seguía a la del Conde Duque y San Bernardo para descender por el norte hasta la actual Plaza de España, al río Manzanares, encerrando en ella el Campo del Moro. Se cerraba con la Puerta de la Vega. «¡Vamos al Alcázar!», propusimos al cojuelo. Hacía frío, claro, como era el día de Navidad, y nos encontramos con una desagradable sorpresa. El Alcázar de los Moros ardía en llamas. Paco no pudo evitar que las lágrimas acudieran a sus ojos. ¡Dios mío! ¡Se acabaron los Austrias y sus recuerdos! Pero sobre sus cenizas se levantará un palacio nuevo aún mayor, le consolé yo, que recordaba haberlo visitado con mi madre. ¡Vámonos de aquí! ¡No quiero ver este espectáculo!, propuso Paco al cojuelo. Y con un salto de los suyos, en el tiempo, el calor del verano nos agobió. No parecía, sin embargo, turbar la alegría con que era recibida el paso de una carroza de plata tirada por 8 caballos adornados con plumas y diamantes. Carlos III, junto a su esposa María Amalia, saludaba y sonreía a sus nuevos súbditos. Poco después, quisimos refrescarnos un poco y nos refugiamos en los jardines del Campo del Moro. Se ponía el sol y había una gran paz. Un cazador sentado en uno de los bancos nos hizo señas para que nos acercásemos a él. Era de estatura mediana, moreno por su vida al aire libre. Estaba vestido con una casaca de color marrón y un calzón de ante negro. Lo que más me llamó la atención fue su nariz larga y aguileña, que destacaba en el rostro y que a primera vista le hacía parecer muy feo. Hablamos del tiempo, de la caza, del incendio, y entonces pareció sorprenderse un poco. Estábamos a gusto con él, tenía un atractivo poderoso. Su charla era agradable con cierto sentido del humor y respiraba una gran bondad. Pese a conocerle hacía tan solo unos minutos, empezamos a quererle. Se despidió cortés, nos dijo que le esperaban y se marchó. El cojuelo añadió que disponía de su tiempo de una forma inalterable. Nunca adelantaba ni atrasaba un minuto la hora que daba para cada cosa y que fue el mejor alcalde de Madrid. «Ese fue Carlos III», dije yo. «Afable y preocupado por su pueblo, como tierno Galván», añadió Paco, que recordaba haberle visto en las fiestas de San Isidro a las que había ido con su padre. Echamos a andar y vimos un hermoso palacio blanco que, curiosamente, tenía la fachada principal orientada al oeste, dando la espalda al pueblo y a las calles de Madrid. Quizá a los reyes les gustaba muchísimo las puestas de sol. Por la calle de Atocha llegamos a Antón Martín. Un alguacil nos paró allí y nos llamó la atención por llevar los sombreros que nos había proporcionado el cojuelo. Los obligados eran de 3 picos, que ni daban sombra ni protegían de la lluvia. Nos quería poner una multa y el cojuelo, ante su asombro, los transformó en los correctos para hacerlos desaparecer después. Un poco más allá se formaba un tumulto. Las gentes gritaban, 2 alguaciles vociferaban irritados mientras con sus tijeras pretendían cortar el embozo de las capas de 2 madrileños que intentaban defenderse. No estaban los tiempos para comprar capas cuando el pan se había disparado en el precio. Y todo se debía al marqués de Esquilache, ministro de Hacienda, que había dado esa absurda orden. El público, que al principio solo hacía el papel de observador, comenzó a gritar: ¡Viva el rey! ¡Muere Esquilache! ¡Viva el rey! ¡Muere Esquilache! y el tumulto se convirtió en airada manifestación que se dirigió a la casa del marqués, la de las siete chimeneas, para quemarla. Y lo hubieran hecho si no es porque alguno informó que no era suya, sino alquilada. Corrimos después tras otros manifestantes que marcharon hacia palacio y nuestro bondadoso cazador se asomó al balcón y quiso recibir a uno del pueblo que hablaba en nombre de todos. Escuchó sus quejas, el precio del pan, la guardia extranjera y sobre todo el ministro, ese odiado marqués de Esquilache que había escapado a Nápoles. Don Carlos se llevó un disgusto tremendo, tan ordenado como era, odiaba los motines, le dolía además la desconfianza de ese pueblo por el que tanto se había preocupado. Y deseando castigar a los madrileños esa misma noche, salió con su familia por un pasadizo secreto del palacio que iba hasta la puerta de San Vicente para marcharse a Aranjuez. El cojuelo, como sabía lo que iba a pasar, nos hizo observar todo sin que notaran nuestra presencia al ser invisibles. Disuelto el motín y alejado el rey, decidimos comer algo. Nos agradó la limpieza y el orden que reinaban ahora por obra y gracia de otro alcalde casi tan bueno como el rey, don Gaspar Melchor de Jovellanos. En la carrera de San Jerónimo encontramos dónde saciar el hambre y la sed en la Fontana de Oro. El cojuelo pidió vino, pero no tenían. Tuvimos que conformarnos con un rico chocolate que nos supo a gloria. En un rincón del fondo se había formado una tertulia. Ese día se habían refugiado allí Moratín, Iriarte, Cadalso y López de Ayala. Discutían de toros, de teatro y de las noticias del Diario de Madrid. Al oír el nombre de Nicolás Fernández de Moratín, ni corto ni perezoso me acerqué a la mesa. Pedí disculpas por mi intromisión, saludé y dirigiéndome a don Nicolás le dije: «Perdóneme, señor, conozco su poema Fiesta de Toros en Madrid y tengo una duda, ¿estuvo el Cid en Madrid?». Nos invitaron a sentarnos con ellos y a participar en la conversación. Moratín me contestó lo que ya sabía sobre licencias poéticas. Todos estaban contentos de poder enseñarnos deleitando, como decían ellos, y al conocer nuestras intenciones de visitar la ciudad, se ofrecieron a acompañarnos. Andando por el Paseo del Prado, divisamos en lo alto el Observatorio Astronómico. Luego entramos en el Jardín Botánico y me regalaron unas hierbas aromáticas para hacer un cocimiento, pues tosía mucho. Admiramos el edificio pensado para Museo de Ciencias Naturales que están construyendo. «¿Pero qué ciencias? Si es el de pintura», dijo Paco. «¡Shh!», con un dedo en los labios el cojuelo le indica que no debe adelantar acontecimientos futuros. «Madrid tiene ya alcantarillado y varias fuentes, no solo para utilidad pública, sino también de adorno. Neptuno, el dios del mar, está allí. La Cibeles, la diosa de la tierra, es arrastrada en su carro por dos leones. Desde ahora será el símbolo de la capital de España. Apolo se rodea de las cuatro estaciones. Madrid se va pareciendo a las mejores ciudades europeas. Los nobles se animan a levantar sus palacetes en la castellana. Hay algunos rodeados de jardines». «¡Ah, qué bonito es Madrid!», afirmo contentísimo. «Pero no solo es bonito», dice Iriarte. «Se intentan desarrollar las ciencias y las artes. Y nos enseñan la Academia de la Lengua, cerca del Buen Retiro, y la fábrica de porcelana». Subimos entre huertas a la calle del León para ver la Academia de la Historia. Me dan ganas de decir que un tío tatarabuelo mío fue académico, el tío Paco, el de la abuela, el que le dio a leer el Quijote, pero me callo. Caminamos hacia Sol para ver la nueva aduana que está muy cerca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y recuerdo el día que lo visité con mi abuela Cristina y la sorpresa que se llevó cuando descubrió a su bisabuelo José Villamil en un cuadrito pintado por Esquivel. «Mira, mira», me dijo, «ese jovencito casi niño que parece tan serio fue mi bisabuelo. Tiene los mismos ojitos que mi abuela Pepa. El armario negro y los libros que tengo en casa eran suyos. Creo que fue ministro de Instrucción Pública, era historiador y uno de los primeros interesados en la arqueología». Se veía que la abuela estaba orgullosa de este antepasado. Pero no digo nada porque el cojuelo ya nos ha hecho señas de que debemos guardar el secreto. Somos unos extraterrestres para estos eruditos que están llenos de buena voluntad, gozando al enseñar su Madrid tan querido. Capítulo 15. Los lunes. El lunes es el peor día de la semana, pensaba Paco cuando tuvo que levantarse para ir al colegio. Aunque los lunes se soportaban mejor porque la señorita Inés explicaba historia que ahora se estaba convirtiendo en su asignatura favorita. Antes eran las matemáticas, para las que tenía cierta facilidad. Apenas necesitaba estudiar porque entendía al profesor y con un repaso de nada le salían bien casi todos los problemas. Le gustaba asistir a las clases de historia para ver lo que decía la profesora. Los personajes eran como conocidos, aunque solo entrevistos en esas escenas fugaces que les había permitido ver el cojuelo. Rodrigo se levantó de mal humor. Había hecho sus proyectos y le habían salido mal. Aún tenía el caramelo hechizado en el bolsillo y además tenía que sacar tiempo de donde fuera para informarse sobre si había en Madrid algún monumento del Cid. Si lo encontraba, estaba seguro de que el cojuelo le podría hacer comparecer, pero no sabía por dónde empezar. Tendría que recurrir a los mayores, aunque le molestaba la idea, porque siempre complicaban las cosas. Hacían un montón de preguntas y casi nunca resolvían con satisfacción las cosas. En el colegio, al ver llegar a Alicia, como siempre, se le aceleró el pulso y sintió una gran emoción. Pero esta vez, seguro de sí mismo, la recibió con una alegre sonrisa. La saludó afectuoso, preguntándole qué tal había pasado el fin de semana. Alicia se sorprendió al verle tan locuaz y aceptó con una deliciosa sonrisa el caramelo que le ofreció. Se lo guardó en el bolsillo. En clase estaba prohibido comer. Rodrigo no la perdió de vista a la hora del recreo. Le preocupaba que su caramelo fuera a parar a otras manos. Al fin la vio quitarle el papel, acercárselo a sus dientes y ¡crack! Partirlo por la mitad. ¡Oh! Sintió un sobresalto. ¿Quién compartiría ahora el hechizo con ella? ¡Oh! La vio escribir algo en el papel, guardar en él la parte dividida y meterse en la boca la otra mitad. Comenzó a invadirle la angustia. Sonó el timbre. Entraron en clase. Alicia se sentó a su lado y despacito le tomó la mano y colocó en ella la mitad del caramelo con su papel. Fue tal su alegría que creyó que iba a desmayarse. Cuando tuvo fuerzas, lo desenvolvió y, procurando no hacer ruido y pese a la prohibición, saboreó el caramelo con placer y con cuidado estiró el papel y pudo leer. Yo también te quiero. ¡Ah! El hechizo funcionaba a la perfección. Cuando acabó la clase, quiso también probar suerte con el problema del Cid. Se acercó a la profesora y le preguntó si existía en Madrid algún monumento de Rodrigo Díaz de Vivar, pero no le sacó de apuros. Ella no recordaba ninguno y le mandó a la biblioteca a investigar. La profesora encargada de los libros dijo que creía poder darle esa información y buscaron un catálogo que el Ayuntamiento de Madrid había regalado a la escuela. No lo encontraron, al menos hasta 1980, que era la fecha del libro. Cuando por la noche llegó el cojuelo, Rodrigo lo recibió entusiasmado. El hechizo había producido el efecto previsto. ¡Alicia le quería! El diablillo movió afirmativamente la cabeza. Había funcionado la fe en sí mismo, venciendo la timidez, porque el maravilloso caramelo no tenía magia alguna. Capítulo 16. La justicia. El cojuelo esta vez tenía prisa, por lo que sin vacilaciones salimos volando por la ventana. En un abrir y cerrar de ojos nos encontramos en el Manzanares, como el primer día, pero esta vez junto a una ermita dedicada a San Antonio. Cuando llegamos, un artista estaba trabajando en lo alto de su cúpula y daba los últimos toques a ese San Antonio resucitando a un muerto para salvar a un inocente acusado de un crimen que no había cometido. Los testigos apoyados en una barandilla eran madrileños y ángeles muy humanos les acompañaban con sus alas plegadas. Intentamos hablar con el artista, pero el famoso pintor no daba señales de comprender. «Es sordo», dijo el cojuelo, y con gestos le expresó que nos gustaba muchísimo lo que estaba pintando. Cortés nos sonrió, pero nos dio la espalda, ignorándonos por completo. El cojuelo añadió que desde que le atacó la sordera había cambiado de carácter. Decidimos que era el momento de marcharse, pero entonces se abrió la puerta y Cayetana, la duquesa de Alba, entró para ver el trabajo de su amigo. La rudeza de El Sordo desapareció como por encanto. El cojuelo, para compensarnos de nuestro encuentro sordo y mudo con Francisco de Goya, nos condujo a su casa en la calle de Valverde. Tenía allí unos dibujos, valientes y sencillos. Es su forma de protestar por una España que no le gusta. Burros grandes y pesados montados sobre hombres. Tú que no puedes, llévame a cuestas. La nobleza y el clero sobre los hombres del pueblo. Hay diablos también. El cojuelo se emociona y dice que don Francisco los conoce mejor que cualquier pintor o escritor español, incluso mejor que los expertos de la Inquisición. Y nos enseña un impresionante macho cabrío, medio sátiro, grandote pero alegre. Brujas, gatos, vampiros, lechuzas, monstruos, seres humanos con aspecto bestial. Son sus demonios familiares. A nosotros no nos gustan nada. Irene parece obsesionada con esos dibujos que tienen tanta fuerza pero que son tan desagradables. Nos impresionan muchísimo y no comprendemos demasiado lo que quieren expresar. Salimos a la calle, hace un precioso día de sol, es un 2 de mayo. Oímos a un tropel de gente gritar: ¡A las armas! ¡A las armas! Estábamos en la plaza de Santo Domingo, redobles de tambor. Nos paramos junto a las gentes que están en la calle pacíficamente como nosotros. De repente, vemos avanzar un piquete de soldados franceses que, sin meterse en explicaciones, ¡pa, pa, pa, pa, pa!, hacen una descarga de fusilería. Cae un hombre muerto al suelo. Asustados, escapamos los tres corriendo hacia Sol. ¡Irene llora! La columna de los soldados se ve atacada por los vecinos que les echan encima cuanto tienen a mano, piedras, tejas, hasta muebles, y los que tienen armas disparan, los demás atacan con cuchillos y navajas. En la Puerta del Sol, los mercenarios de los franceses parecen moros, les llaman mamelucos. Los madrileños les atacan con armas cortantes, nos parece haber visto antes esa escena. Corrimos a refugiarnos en la casa del correo. Cuando salimos era de noche. Había una buena luna y a su luz vimos al sordo tomando apuntes en su carpeta de dibujo de los pobres fusilados, que son todos aquellos a quienes los soldados franceses han encontrado un arma, una navaja, un cuchillo o una simple tijera. Huimos de nuevo, escapando de la macabra escena, fuimos a parar al Retiro, que también ofrece un terrible aspecto. La preciosa fábrica de porcelana ha sido destruida por completo. De los Jerónimos solo queda el esqueleto. El cojuelo puede jugar con el tiempo. Vemos ahora a Napoleón en el palacio del Duque del Infantado, exigiendo la rendición de Madrid, y contemplamos a los madrileños muriéndose materialmente de hambre en sus calles. 20.000 de ellos perecieron ese año, nos dijo el diablillo cojo. Ya no hay reyes españoles en el palacio de Madrid. El hermano de Napoleón, José I, que parece una buena persona, es quien intenta arreglar el aspecto de la capital que la guerra de la independencia ha destrozado. Derriba casas viejas y conventos para hacer espacios abiertos. Pepe Plazuelas le llaman. Ahí está la de los Mostenses, la de Santa Ana, la de Atocha y sobre todas ellas la magnífica de Oriente, frente a Palacio. Cuando le sucede Fernando VII, le añade como remate la Puerta de Toledo. Seguramente quiere emular a su abuelo Carlos III. Todo eso lo vemos proyectado como una película que pasase como con gran rapidez. El cojuelo hoy tiene prisa. Hay un congreso en el infierno y no quiere llegar tarde. Me apura para que tome nota de todo lo que he visto, porque ahora apunto en un cuadernillo lo que más me llama la atención. Y cuando lo he cerrado y colocado el boli en el bolsillo, volvemos a casa. Capítulo 17. Martes. Don Diego, esa mañana en su clase, mandó hacer una redacción. A Rodrigo y a Paco les fue muy fácil, tenían un montón de cosas que contar. Ambos eligieron el mismo tema, la historia de Madrid. Les podía valer para ir perfilando el trabajo de la señorita Inés. Paco la enfocó desde el punto de vista histórico con los sucesos que conocía, unos porque los había estudiado y otros porque fue testigo de ellos. Añadiría las vivencias de sus padres. Rodrigo prefirió volar con la imaginación y su redacción parecía un cuento, pero era su verdad. Estaba sobre los tejados con su amigo el Cojuelo y vio reyes, reinas, princesas, al pueblo de Madrid defendiendo sus libertades, artistas, escritores, etcétera, etcétera. A Paco le salió bordado el motín de Esquilache, pero sobre todo lo de los comuneros defendiendo sus libertades en Madrid. Rodrigo acabó con Brujas y fantasmas de Goya y con un enorme macho cabrío que le había impresionado. Alicia, a su lado, escribía sin parar, mirándole de vez en cuando de reojo. La señorita de Irene se sorprendió por segunda vez. Esa niña la desconcertaba, pues no decía que había estado con el diablo Cojuelo y con Goya. Era extraño cómo describía los caprichos y los disparates. Esto no podía esperar más. A la hora del recreo, llamó a la madre y quedaron citadas para el día siguiente. Esa noche, cuando llegó el Cojuelo, Rodrigo le dijo que había encontrado, por casualidad, viendo la tele, un rastro del Cid en Madrid. Se trataba nada más y nada menos que de un hueso suyo. Estaba en la Academia de la Lengua y había sido regalado por Camilo José Cela. Por lo visto, los franceses, después de la Guerra de la Independencia, arramblaron con cuanto pudieron y se llevaron también el esqueleto del campeador que desenterraron en el monasterio de Cerdeña, repartiéndolo entre ellos como recuerdo. Uno de esos huesos fue a parar a manos de Bernardot, el amigo de Napoleón, que llegó a ser rey de Suecia. Y a través de sus descendientes suecos, como recuerdo excepcional, vino a parar a las manos de Cela. El Cojuelo dudó de la eficacia de ese rastro para hacer el conjuro. Como estaba en Madrid, intentó dar gusto a Rodrigo, cuyo deseo de hablar con el Cid era tan grande que dio la fuerza necesaria para el hechizo. El diablillo complaciente trazó en el suelo un círculo de tiza, advirtiendo a los niños que no lo traspasaran bajo ningún pretexto. Comenzó a pronunciar palabras incomprensibles y a levantar los brazos como si implorase algo, para cambiar de actitud, después ordenando algo con firmeza. Pese a que los muchachos estaban curados de espanto en las cosas misteriosas, pasaron miedo. A Irene le castañeaban los dientes al ver cómo una densa niebla se iba formando en el centro de aquella circunferencia. Y poco a poco aparecían los rasgos de un guerrero que tronó con voz cavernosa. ¿Quién me demanda? Yo, señor, Rodrigo. ¿Y quién sois vos para llevar mi nombre y turbar mi paz para hacerme llegar a vuestra presencia? Soy vuestro admirador y me pusieron vuestro nombre para que fuera tan valiente como vos. En la grandeza de ese encuentro, Rodrigo, sin darse cuenta, estaba imitando en la forma de hablar al Cojuelo. Conozco vuestra historia por un famoso poema que generación tras generación ha hecho inmortal vuestra fama. Pareció ablandarse en el gesto ante esas explicaciones, pero todos los deseos del muchacho quedaron en cenizas. Imposible pedir a ese ser malhumorado información de ninguna clase, ni acercarse con amor ni familiaridad para preguntarle si estuvo en aquella corrida de toros cuando era jovencito, ni por Jimena y las niñas, y menos para sacar a relucir lo del león y los cobardes condes. El horno no estaba para bollos, y quiso borrar aquel deseo de trabar amistad con ese tocayo al que había admirado tanto tiempo y por el que se había esforzado con el karate. Desilusionado le dio permiso para volver a su sueño, no sin antes recibir una reprimenda por haberle llamado diciéndole que todo eso no eran más que vanidad de vanidades de las cosas de este mundo terreno. En humo quedó el Cid, desvaneciéndose presuroso en la niebla. Reflexionó Rodrigo en lo que quedaban a veces los deseos fervientes. Mucho poema ensalzando proezas, pero para él ahora el Cid solo quedaba un hueso en Madrid y una sombra. Volemos para ver nuevas cosas esta noche, le dijo al Cojuelo animoso, como quien sale de una pesadilla. El anciano. Quise conocer a mi antepasado, José Villamil y Castro, aquel que había visto con mi abuela en un cuadro del museo como un muchacho de mi edad más o menos, y se lo pedí al Cojuelo cuando vino para llevarnos al pasado. Calculé que su vida debía coincidir con la época que íbamos a descubrir. Por eso, después de tomarnos de las manos y de volar, nos encontramos en el estudio de aquel pintor que le había eternizado con sus pinceles. En esos momentos, Vicente Esquivel descansaba de su oficio y, como uno más, en el corrillo de famosos con largas melenas, barbas con perillas, bigotes recortados, chalinas, levitas con solapas de terciopelo, pantalones ajustados y botines, escuchaba con atención a un joven que leía con apasionamiento la historia de un vividor que por una apuesta intentaba conquistar el corazón de una novicia llamada Inés. Me llamó la atención un brasero de bronce de tres patas acabadas en garras de león que mal calentaba aquella habitación de techos altísimos atiborrada de cuadros, porque era una copia exacta del que la abuela utiliza como mesita auxiliar, cubriendo con un cristal el hueco de las brasas. Distinguía al tatatatar abuelo en un rincón entre esos hombres, que fueron célebres por amar la libertad, por enamorarse desesperadamente y que viajaban en el tiempo, descubriendo de nuevo la Edad Media. Estaban dispuestos a batirse por cualquier nadería con pistolas. Entre ellos, mi tata Pepe se aburría de lo lindo. Me acerqué a él mientras el autor de aquella obra recitaba aquello de «Don Juan, don Juan, yo te imploro de tu hidalga condición. Arráncame el corazón o ámame porque te adoro». Ambos descubrimos con sorpresa ser el espejo del otro. El cojuelo me vistió como en un modelo exacto al suyo. Éramos como dos hermanos gemelos. Al ver su asombro, le hice señas para poder hablar con él sin que nadie nos oyera y salimos a la habitación de al lado. Allí, en voz baja, le fui contando las aventuras de ese viaje por el pasado y la causa de nuestro asombroso parecido, que se debía a la sangre familiar que corría por mis venas. Lo aceptó con facilidad, pues los vientos literarios de su época estaban llenos de fantasmas y de sombras de ultratumba, descritas por Bécquer y otros autores, que en esos momentos escuchaban en el estudio del pintor con los ojos cerrados las lamentaciones de doña Inés y las falaces promesas de don Juan. Le presenté al cojuelo, al que conocía, pues era un ávido lector de los clásicos. Abrazó a Irene con cariño, como un primo hermano, en lugar de un tatarabuelo. Nos hicimos amigos enseguida y le pedimos que fuese nuestro guía en el Madrid de su época. No se hizo de rogar y nos condujo a través de la Puerta del Sol, a Palacio, que en esos momentos nos mostró una escena insólita. Los alabarderos, con el capitán Dulce a la cabeza, luchaban como leones derramando sacos enteros de garbanzos por la escalera principal, impidiendo la subida a los que resbalaban. Y desde abajo gritaban que querían liberar a las princesas Isabel y Luisa Fernanda para devolverlas a su madre, la reina Cristina. Recordé haber leído algo sobre la batalla de la escalera de Palacio y pensé en esos momentos que lo que presenciábamos era eso. Ignoraba, sin embargo, que los garbanzos, tan mentados por los madrileños cuando quieren referirse al pan de cada día, fuesen también un arma para disuadir a raptores en secuestros. Como siempre ocurre con el conjuelo, nos sorprendió el paso del tiempo devastador, que afectaba al tatarabuelo, que se iba transformando por momentos mientras nosotros permanecíamos inalterables. Así, poco después, en ese mismo palacio, ya barridos los garbanzos, la reinita Isabel se había convertido en una jovencita guapísima y muy simpática que contraía matrimonio con su primo Francisco de Asís. Al tatarabuelo lo invitaron a la boda y estaba también guapísimo, con sus 16 años, hecho casi un hombre, porque entonces se vivía menos y quizá por ello se hacía uno mayor más deprisa. Con él también presenciamos el atentado que sufrió la reina, el día que se disponía a salir de palacio para dar las gracias a la Virgen de Atocha, como era la costumbre, y al pasar por una de las galerías se le acercó un sacerdote como si le fuera a entregar alguna petición. «¿Qué quiere usted, padre mío?», le preguntó muy amable la reina. «Toma», respondió el clérigo, y lo que le dio fue una puñalada que solo la hirió superficialmente, protegida por el famoso corsé de ballenas que estaba de moda y reducía en la cintura como avispas, y también por los recamados de oro de su traje de fiesta. Con un tatarabuelo de 24 años, asistimos a las fiestas por el nacimiento de su hijo, el rey Alfonso XIII, y a la corrida de toros que se celebró en una plaza al lado del Retiro, detrás de la Cibeles y de la Puerta de Alcalá. El cojuelo nos dijo que el padre de la reina, Fernando VII, fundó una escuela de toreros que al rey le gustaba la juerga y presumía de estorbarle la tinta impresa. y que, como a un torero, los enardecidos madrileños le llevaron a hombros y por turnos un 14 de mayo de 1814. Desengancharon los 12 caballos que arrastraban la carroza real en la que llegaba a Madrid mientras vociferaban: ¡Vivan las caenas que él nos ponga! Y se las puso. Y yo recuerdo a ese rey que Goya retrató con su mirada huidiza y la boca con una sonrisa cruel. A mí me gustan los toros. No puedo olvidar aquella corrida donde el Cid estuvo tan valiente. Era un poco más joven cuando nos montamos en el tren de la Fresa, que por primera vez funciona en Madrid y llega hasta Aranjuez y tarda 2 horas para recorrer 34 kilómetros. El tatarabuelo no podía creerse que ahora, en pocas horas, se pueda llegar a Cádiz o a Barcelona y, como impensable, el que volando en un mismo día se cruce el Atlántico y, desayunando en Madrid, se cene en América, ni que se vea todo por la tele. Ha sido divertido enseñarle tantas cosas del futuro. Él disfruta mostrándonos las de nuestro pasado como ese chorro de agua altísimo, dicen que con 90 metros de altura, que ha brotado en la calle de San Bernardo. El agua de la sierra llega canalizada hasta Madrid. A mí me ha recordado a una de las fuentes de la granja, la de la fama, me parece que se llamaba así, ese día de San Luis que fuimos a verlas correr y volvimos empapados. Al lado del tatarabuelo, un señor, al que llamaban Bravo Murillo, dijo con mucha ironía: ¡Ya nos podemos lavar casi todos! Y la gente se reía. El Tata Pepe ha querido invitarnos a comer en Lardi. Ahora es casi de la edad de los tíos, tiene 35 años. No lo hemos podido hacer con tranquilidad. Un tenor con una voz potentísima ha cantado nada menos que la Internacional, recibiendo del público improvisado de la calle una ovación cerrada. No sé si por su estupenda voz o por lo arriesgado de su canto, ya que aún no es seguro que la revolución haya triunfado. Nos hemos tropezado con grupos de gentes que recorren la ciudad dando vivas a la libertad. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva el ejército! ¡Abajo Isabel II con toda su descendencia! Gritan, mientras Prim, en la calle de Alcalá, revisaba a los nuevos milicianos nacionales a los que se llama pomposamente voluntarios de la libertad. El Tata estaba contentísimo y yo le he preguntado si era liberal y me ha dicho que sí. Ahora será republicano. Nosotros caminamos ya cansados por Madrid a la hora en la que se encienden los faroles de gas. A su luz nos acercamos a los nuevos barrios de Barquillo y Recoletos. Madrid tiene nada menos que unos 300.000 vecinos. Todo va y viene. Se acabó la República. En un tranvía tirado por mulas nos acercamos con el Tata Pepe, al que ha costado mucho convencer, a la calle Mayor, porque va a pasar el rey y nosotros queremos saber cómo es. A nuestro lado, un hombre mal trajeado se abrió paso entre la gente y disparó ¡pam, pam! 2 veces sobre Alfonso XII. No ha dado en el blanco. El rey ha vuelto a España cuando fue restaurada la corona, pero a su madre, la reina Isabel II, solo la dejaron asistir a la boda. Luego tuvo que volver a su exilio. Cantan unas niñas jugando al corro. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. Pues Mercedes ya se ha muerto, muerta está que yo la vi. Va envejeciendo el Tata. Ahora se afana entre los libros de la biblioteca del viejo caserón de la Universidad Central, en la calle ancha de San Bernardo, antiguo noviciado de los jesuitas. Es historiador, uno de los primeros arqueólogos. Ha viajado mucho investigando siempre. Le gusta la ópera y nos invita esta vez a escuchar El pescador de perlas. Esta noche va a cantar un famoso tenor, Julián Gayarre. Con el ánimo en suspenso, le oímos fallar una nota. Atacó de nuevo la romanza y la voz le volvió a fallar. Entristecidos, regresamos a su casa de la calle de Fuencarral y olvidamos las notas falladas de Gayarre en las agudas de su loro que hablaba sin ton ni son. Intentamos consolar al Tata, que está triste y enfadado porque su Pepita se ha escapado de casa y se ha refugiado en un convento para casarse con un abogado que a él no le gusta porque pertenece a una familia monárquica. En esta España de finales del siglo XIX, la tolerancia brilla por su ausencia y así se va derrumbando en el pesimismo. El Tata tiene visión de futuro y ama la libertad, aunque no la quiere para su hija, o quizás piense que la perderá si se casa. pues la ha educado como a un varón entre sus libros. Desde ahora se encerrará en su torre de marfil, como un anciano que quiere iluminar al mundo con la razón. Vive solo en esa enorme casa con sus criados. Nos gustaría quedarnos para hacerle compañía. Irene se ha sentado en sus rodillas y él, distraídamente, le acaricia la cabeza. Intento recordar lo que la abuela nos contó sobre él. Tata, mi abuela Cristina me dijo que por fin hiciste las paces con tu hija Pepita el día que nació tu primer nieto, Pepe, como tú, que a su vez fue el padrino de la abuela, quien nació justo 100 años después de ti, el mismo día, como si fuese una cosa mágica. Por eso recuerda a ella tan bien los detalles de tu vida. Así que no te pongas triste, porque tu Pepita volverá a la casa, aunque vivirá con el abuelo Florencio Álvarez Osorio en otro piso, le digo. Y parece alegrarse un poco. Qué extraño y complicado es retroceder en el tiempo. Y triste, muy triste. Ahora le vemos muy anciano, con más de 70 años. Está bien considerado entre los intelectuales de Madrid. Le concedieron una medalla de oro por su colaboración en el cuarto centenario del descubrimiento. Hoy le acompañamos a dar un paseo por el Retiro. Y también es mala pata. Estaba el rey Alfonso XIII poniendo la primera piedra para el monumento circular frente al estanque, en honor a su padre Alfonso XII. Y a él no le gustan los reyes. Todas mis predicciones, que eran recuerdos, se cumplieron y parece haber dulcificado su carácter. A nosotros nos mira, nos mima, sobre todo a Irene, que le convence para que nos lleve a ver pasar la carroza de los reyes y los festejos de la boda de Alfonso XIII con la princesa inglesa que se llama Victoria y que es muy guapa. Ya no está el tata para trotes, pero no sabe negarse y allá vamos. Y quizás por eso de las casualidades, nos colocamos cerca de donde presenciamos el atentado de su padre en la calle Mayor, a la altura del portal número 88. Ahora que lo escribo, no sé cómo no he recordado lo que nos contaron nuestros padres el día que fuimos con ellos a ver el Madrid antiguo. Estábamos todos tan emocionados aplaudiendo, el tata no, cuando desde un balcón arrojaron un ramo de flores con una bomba dentro. ¡Oh! La que se armó. El traje de novia de la reina se manchó de sangre, pero a los reyes no les pasó nada. A nosotros tampoco. El tata, quizá como precaución por lo de la otra vez, nos colocó en un lugar protegido. Volvimos a casa y estando allí conocimos a la tatarabuela Pepa y a la bisabuela Carmen, que era una niña de 4 años, que bajó con su madre como todas las tardes para ver si el tata estaba bien. Bien estaba, pero muy impresionado. Nosotros también, pero por otros motivos. Conocimos a la abuela y a la madre de nuestra abuela Cristina y se parecían mucho a ella. Pero no soltamos prenda. Seguimos siendo como los extraterrestres. El tata nos guiñaba un ojo mientras nos presentaba como los nietos de un amigo. Capítulo 19. Miércoles. Ver al tatatatarabuelo y no poder decir nada a nadie, salvo a Paco, le resultó a Rodrigo bastante penoso. Le hubiera gustado comentarlo con personas de la familia para ver si podían completar la información. Pensándolo bien, una memoria con 150 años de retraso no era nada fiable, salvo que hubiera quedado escrita en alguna parte. Cuando vio venir a Paco hacia el colegio, corrió a su encuentro para contarle las emociones de esa noche y su sorpresa al enfrentarse con otro Rodrigo, que se llamaba Pepe, y la pesadumbre de verlo crecer y hacerse un viejo triste, que por su intolerancia y mal carácter había perdido a su única hija. Le confesó su propósito de escarmentar en cabeza ajena y comprender a la gente cuando sus ideas fuesen diferentes de las suyas. De vuelta a casa, le esperaba una sorpresa y a la vez una prueba. Su mamá había tenido una entrevista con la maestra de Irene y estaba muy preocupada por las extrañas acusaciones de mentiras, a la vez muy bien fraguadas con un diablo cojuelo entrometido, por lo que se imaginaba que Rodrigo tenía una explicación coherente en todas aquellas fantasías. Dudó si decir toda la verdad, decirle a mamá todas las experiencias adquiridas en esos pocos días, decirle cómo en muchos aspectos le habían hecho cambiar y ver las cosas de otra manera, decirle que se había visto en otro espejo y cambiar de adolescente a viejo y que sentía una ternura especial por aquel anciano, comentar su desilusión al ver al Cid, y su día divertido con los escritores del siglo de oro. Contarle a su mamá cómo era Cervantes, la emoción de los ojos de Teresa, la amabilidad de Carlos III y la frialdad de Felipe II, las intrigas de Isabel y la Beltraneja y, sobre todo, el arrojo de los madrileños ese 2 de mayo de 1808, con su grito desgarrador dispuesto a matar con tijeras y navajas y a morir con disparos de fusiles en masa. Comentar con mamá su cariño por un diablo feísimo, pero bueno, ¡ay! Poder presumir de volar cada noche y describir la maravillosa sensación de ser pájaro inteligente o ángel sin alas. Contarle a mamá su magia con Alicia, que era solo amor y seguridad en sí mismo. Hablar por fin de todo lo que le desbordaba. Pero calló. La explicación a tanta fantasía fue verdadera a medias. ¿No recordaba que tenía que hacer un trabajo sobre la historia de su pueblo? Pues había tomado como guía al Diablo Cojuelo, un personaje de Vélez de Guevara, y de su mano recorría Madrid en sus distintas épocas. Le había contado a Irene, como un cuento, lo que iba estudiando, y ella, que todo se lo creía, como pasaba con Superman, lo había hecho realidad. Quizás hubiera soñado con ello. Esa misma había sido la explicación de mamá a la maestra, por lo que suspiró tranquilizada, dejándole cierta mala conciencia cuando le agradeció el que se ocupase también de su hermana, enseñándole esas cosas de forma tan divertida. Capítulo 20. La rueda. Esta noche el cojuelo estaba triste. Íbamos a despedirnos para no volver a vernos quizás en mucho tiempo. Y además, lo que tenía que enseñarnos era muy desagradable. Pero el compromiso de mostrarnos la historia de Madrid hacía imprescindible esta última aventura. Emprendimos ese viaje de reconocimiento sobre un Madrid dormido. Esta vez el vuelo fue lento y en silencio. Adiós, adiós. Pero ni siquiera pudimos aterrizar tranquilos. De repente vimos mil luces, oímos horribles estampidos y abajo en la tierra había fuego y humo. Son aviones alemanes, nos informó el cojuelo, y bajamos a tierra rápidamente, intentando esquivar las bombas que caían. Aterrizamos en el edificio de correos. La Cibeles está tapada con sacos de tierra y parecía una enorme y sucia rueda. Los madrileños intentaban evitar que su símbolo fuese dañado. Mi tatarabuelo Florencio trabajó aquí, fue director general del personal, y mi bisabuelo Mario, Santa Ana, también. Es médico inspector. Quizás podría ahora hablar con él, insinué, pero no estaba el momento para bromas y escapamos hacia algún lugar más seguro. Recordé entonces lo que tantas veces me había contado la abuela sobre la guerra civil. Ella y su familia vivían en una casa de la calle Ayala, en el número 17, y mientras duraban los bombardeos se apiñaban en el pasillo donde había un farol con cristalitos de colores. Me había contado también cómo se apagaba la luz y rezaban muertos de miedo. Pensé que podíamos en ese barullo encontrarnos con la abuela Cristina. Sería divertido. Y marchamos, medio corriendo, medio volando hacia allí. La Castellana era una calle demasiado ancha, peligrosa. Torcimos hacia Serrano y pasamos ante el Museo Arqueológico. El hermano del bisabuelo, Florencio, el tío Paco, que le prestaba cuentos a la abuela, trabajaba como director allí, pero no nos detuvimos a conocerle. Llegamos a Goya. Las gentes corrían como locas a refugiarse en cualquier lugar. La cruzamos rápidamente y subimos por la calle Claudio Puello para llegar a la de Ayala. En la misma esquina estaba la casa que buscábamos. Subimos volando dos tramos de escaleras de madera y por fin el espacioso piso. La abuelita era una niña casi de la edad de Irene, con la melenita corta, recogida en un lado con un lazo blanco. Estaba apoyada contra la pared en el pasillo. Tenía miedo, no comprendía nada. ¿Cómo decirle a gritos? «¡Somos tus nietos, abuela! ¡Tus nietos que te quieren!» El cojuelo nos hacía señas imperiosas de silencio. Irene, a pesar de su deseo de abrazarla, le obedeció sin rechistar. Sonó la sirena y todos respiraron tranquilos. El peligro del bombardeo en esa ocasión se había alejado. El cojuelo no nos dejó hablar con esa niña asustada. «No podéis comunicaros con las personas que aún no han muerto», dijo. «Sería una alteración del tiempo demasiado peligrosa». Adiós, abuelita, adiós. Mañana quizás te contemos nuestra aventura y cómo te vimos con el vestido de flores y tu lacito blanco. Bajamos a la calle y casi nos tropezamos con una jovencita, con las trenzas rodeándole la cabeza. ¡Pero si era Celia! ¡Celia, Celia, espera, que queremos hablar contigo!, le gritamos. Y Celia, extrañada, se para y mira y ve a dos niños con un ser un tanto raro que les acompaña y al que reconoce después de pensar un poco. ¡Sí es el diablo cojuelo!, dice. Porque Celia ha leído muchos libros y ese de Vélez de Guevara, entre otros, como nos confesó más tarde. Amablemente se detiene y nosotros le decimos lo que nos está pasando. Celia lo comprende todo, porque a ella también le ocurrían aventuras como esas. Se ofrece a mostrarnos el Madrid de esos días aciagos, que conoce bien, pues los está viviendo en medio de la angustia. Pasamos al Café Roma a tomar el vermú los mayores, nosotros gaseosa de bola. Aún no existe la Coca-Cola ni la casera. Preguntamos por Cuchifritín. Está en Londres. Por Teresina y María Fuencisla. Celia casi llora. Sus queridas hermanitas están no sabe dónde. Esta estúpida guerra. Pero hemos entrado al café para ponernos en antecedentes antes de recorrer la ciudad. Celia nos cuenta todo el horror de lo que es una guerra civil entre hermanos. A su abuelo, en Segovia, lo mataron los de derechas o nacionales. Su tía Julia desapareció, se la llevaron presa los de izquierdas. O los rojos, que también mataron a su tío Gerardo. Su padre ha sido herido en el frente y cuando se ha curado se ha incorporado a la lucha. Y ella se ha quedado sola. No puede comprender nada. Los acontecimientos van obligando a casi todo el mundo a cambiar de vida. Ya no hay alimentos en Madrid porque se han cerrado muchos caminos y no pueden abastecerse. Se tiene miedo, mucho miedo, y se pasa hambre, mucha hambre. Irenita se echa a llorar, abraza a Celia. No quiere que le pase nada malo a su nueva amiga. Esta guerra civil no es como otras que he estudiado. Recuerdo el miedo en los ojos de la abuelita niña. Quiero saber más sobre ella y pido a Celia que nos acompañe. Salimos del café. Todo el mundo va mal vestido, tal vez por no desentonar con la suciedad de las calles o porque se han transformado en pobres gentes. Se tiene miedo a los milicianos, a los anarquistas, que dicen no estar conformes con los gobiernos, con ninguno, que solo sirven para chupar. Suena el motor de un aeroplano y lejos las sirenas con el desgarrador lamento. Pasa abajo, muy cargado, ¡bum, bum, bum, bum! Caen las bombas cada vez más cerca. Aún se oyen tres estallidos más y al fin los aviones se alejan. Irene está atónita, no sabe si disfrutar con la novedad porque desconoce el peligro que corre, pero nosotros que lo sabemos la empujamos para refugiarnos en el primer portal que encontramos abierto. Recordamos el día en que vimos a los mamelucos en la Puerta del Sol. Conocer Madrid es estar siempre en medio de follones. Se vienen abajo las casas y los trozos de cristales y de madera se clavan en las paredes o penetran por las ventanas. Silencio. Parece que el ataque se ha acabado. Tomamos un tranvía. Es parecido a un autobús, pero va sobre unos rieles como el tren y se mueve por unos cables eléctricos. Celia nos dice que desde las azoteas de la Gran Vía se ven las tropas fascistas y la lucha con los republicanos. Que la ciudad universitaria es zona de frente y un infierno. No se puede salir a la calle porque silban las balas que vienen del Pardo. Los tranvías solo llegan hasta la Plaza de San Bernardo. Los milicianos no querían dejarnos pasar, pero lo conseguimos. El cojuelo lo puede todo. Vemos una casa de 7 pisos a la que las bombas le han quitado una rebanada y las habitaciones, con solo 3 paredes, parecen las de una casa de muñecas o un escenario de teatro con el telón levantado. En una habitación del piso 5 se ve una máquina de coser, una cama y un cuadro torcido. En otra, una jaula colgada de un clavo y dentro, un pájaro muerto. De portal en portal llegamos, por el bulevar, a la calle de la Princesa, bordeando los escombros de una casa en ruinas, a Ferraz. La calle paralela le sirve de parapeto y la acera es más segura. Está completamente vacía. A todos los vecinos se les ha obligado a evacuar sus casas. Estamos en el límite de la zona del frente. Con sus maletas, con sacos, como han podido, los refugiados se han tenido que instalar en otras casas, dice Celia, y que a diario se hunden los edificios por los bombardeos. Los hotelitos de Chamartín y de la ciudad lineal están repletos de gente sin hogar. De los pueblos vecinos han llegado cientos de personas con sus cabras, sus carros, sus bueyes y ganados de todas clases. Los jardines sembrados de rosales sirven de pasto a los burros. El alcalde manda a acomodar a gente sin familia, una habitación para cada una, aunque ésta se componga de 10 personas. Los cuatro recorremos Madrid de un lado a otro. También por Delicias y el Paseo de Santa María de la Cabeza han tenido que desalojar las viviendas. En los portales hay colchones y máquinas de escribir. Los palacios convertidos en cárceles o cuarteles tienen los balcones abiertos por donde se ven las arañas de cristal y los tapices. De las tiendas de comestibles ya no va quedando nada, tienen los cierres a medio bajar y si no cierran del todo es porque no les dejan. En los árboles frondosos del prado han aparecido unos carteles. Los revolucionarios no se detienen, se encauzan. La Puerta del Sol tiene destruida una parte, pero todas las noches se oyen por la radio las campanadas del reloj de gobernación. Un día, una bomba lo tiró al suelo, pero a las pocas horas fue recompuesto y colocado en su sitio. Un reloj como ese es el corazón de la ciudad, y a nuestra amiga se le llenan los ojos de lágrimas al ver rotas tantas cosas hermosas. ¿Qué aspecto de pueblo tiene Madrid? La Castellana se asemeja a una carretera de las afueras. De árbol a árbol han atado cuerdas donde se seca la ropa de unas pobres mujerucas que cosen al sol. Hay, sin embargo, cierto ambiente de paz. No de paz y trabajo, sino de paz de domingo. Junto a los grandes edificios y la verja de los jardines toman el sol los hombres, viejos y jóvenes, quietos y silenciosos, fumando colillas, como antes lo hacían en la calle Segovia y en la ribera de Curtidores. Son las gentes que vivían en la Vega del Manzanares y en las covachas de Tetuán. Aquí todo es extraño, desagradable y ajeno a su vida, menos el sol, el dulce sol que visita las chabolas y los palacios con la misma alegre ternura. Estamos hartos de penas, ya hemos visto bastante, tenemos un terrible nudo en la garganta y un pellizco en el estómago. Recordamos nuestro Madrid lleno de casas y de torres, lo que se habrá tardado en reconstruir todo otra vez. Le decimos a Celia que no se preocupe, que sabemos que aquello acabó y que va a ser institutriz y se va a casar. Nos lo contó la abuela, pero nos callamos que tendrá que abandonar su Madrid tan querido para reunirse con su padre y con sus hermanitas y que será uno de los emigrantes forzosos. Sabemos también que en el Parque del Oeste habrá un pequeño monumento con ella y Cuchifritín. Buscando el del Cid me lo encontré una tarde. Nos despedimos abrazándola muy fuerte y prometemos que la vamos a conocer mejor porque vamos a leer con curiosidad los libros de Elena Fortún. El cojuelo estaba muy triste. Tenemos que despedirnos de él esta noche, quizá para siempre, porque ya conocemos casi toda la historia de Madrid. De ahora en adelante podremos consultar las fuentes vivas. ¿No valdrá ya el conjuro? Preguntó Irene, que no quería separarse de su amigo. Solo en circunstancias muy especiales, dijo el cojuelo, al que el castellano moderno se le ha pegado y ha suprimido lo de vuesas mercedes. Esta noche el diablillo está casi guapo. Silenciosos volvimos a casa en un vuelo lentísimo para decir adiós también a Madrid desde el cielo. Al llegar a casa nos abrazamos los tres y el cojuelo nos dio alguna esperanza, diciendo que le llamemos si en otra ocasión le necesitamos. Y se fue haciendo transparente hasta desaparecer del todo. Aventuras en Madrid. Epílogo. Después de haber visto a su abuela, en el momento del bombardeo durante la Guerra Civil, Rodrigo comprendió lo que eran las fuentes vivas. El domingo fueron a comer a su casa. Irene y él, en la sobremesa, le preguntaron si sabía cosas de Madrid, y ella empezó a hablar y no paraba. Su querido Madrid de niña, el barrio de Salamanca donde la familia vivía en casas cercanas, todos, abuelos, tíos y primos. La Castellana como lugar de encuentro, Serrano y el aperitivo. Velázquez, con su hermoso paseo que tenía árboles y bancos. El colegio en la calle Goya. Pero también el hambre, las cartillas de racionamiento, los abrigos dados la vuelta, los trajes en telas de dos colores para aprovechar los viejos, los sombreros. Le encantaban los sombreros. El velo para entrar en la iglesia, los tranvías, los trolebuses, las caminatas hasta la universidad por los bulevares para ir a la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Derecho del abuelo en la calle de San Bernardo, su biblioteca, los teatros, el cine, las primeras manifestaciones, los grises, las carreras. Pero lo que más les gustó fue cuando comenzó a describir con pelos y señales el barrio donde ellos habían nacido, su llegada con el abuelo recién acabadas sus carreras, cuando todavía se plantaban garbanzos y solo unas cuantas chabolas amparaban a los que se venían de los pueblos y a un cura que se llamaba José María Llanos. Sin agua ni luz, sin calles, sin tiendas. Y el tren, que cuando pasaba, hacía vibrar todo y se caían los cacharros de los muebles. Por eso se llamaba Entrevías el nuevo barrio, antes de una manera generalizada Pozo del Tío Raimundo, y la empresa cooperativa donde trabajaba el abuelo José Luis, Copozo, que hizo muchas obras, su casita. Por eso ella pudo ver, igual que Rodrigo desde la torre de San Salvador con el cojuelo, pudo ver aparecer las calles, las casas, la capilla, el dispensario, los mercados, el paseo bonito, las escuelas y los dos institutos de bachillerato, pero no de golpe, sino poco a poco. Y un día fue a pedir trabajo como profesora y así conoció a mamá, alumna suya, y ella a papá, porque eran compañeros y se casaron y el resto de la historia ya la conocían. Entonces, animados por lo contenta que estaba ese día, se decidieron a contarle su gran secreto. Y según la iban describiendo lo que habían visto, la sonrisa de la abuela se iba haciendo más y más misteriosa. No se extrañaba de nada, y cuando llegaron al momento en que la habían visto de niña con su lacito blanco en la casa de Ayala, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y al acabar su relato, se quedó emocionada y silenciosa. «Os voy a hacer un regalo», les dijo. Y sacó del armario dos libros que les entregó. Se titulaban «Aventuras en Madrid». Bibliografía de Aventuras en Madrid. Sin volar, se pueden conocer muchas otras aventuras ocurridas en Madrid. Hubo autores que las escribieron para nosotros. Si queréis ampliar lo que vieron Rodrigo, Irene y Paco, os recomiendo los siguientes libros: Historia mínima de Madrid, Montserrat del Amo, Avapiés, 1985. Breve historia de Madrid, de Federico Sainz de Robles, Espasa Calpe, Colección Austral. Celia en la Revolución, Elena Fortún, Aguilar. Los otros madrileños, El Pozo del Tío Raimundo, de Esperanza Molina, Avapiés. Y quizá, en casa o en el colegio, podéis consultar La Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal. En algunos de sus tomos encontraréis a otras personas que vieron las mismas escenas que nuestros amigos, o que oyeron esas voces y muchas otras. Nota de la autora. Recuerdo a los lectores la intención de este libro: transmitirles a mis nietos y a quien desee leerme algunos conocimientos de Madrid y la historia de alguno de mis antepasados. Pido disculpas si he cometido algún error histórico. Este libro, aunque bien documentado, no pretende ser una historia exhaustiva de Madrid. Sí, una invitación a adentrarse en ella y descubrir sus recovecos en su parte más íntima. Este libro ha sido leído y grabado por Inés de la Calle Santa Ana, hija de la autora.